Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. España presenta ya 3 casos de coronavirus en Cataluña y Canarias. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. En Andalucía se lo ha activado también el protocolo por el coronavirus ante un posible caso en el hospital de Puerto Real en Cádiz. Se está a la espera de los resultados de las analíticas. Y a esta hora, precisamente, el Ministerio de Sanidad acoge una reunión con las comunidades autónomas para coordinar una respuesta en los distintos sistemas de salud del país. Mientras en Italia, el número de muertos se eleva ya a 10 y el de contagios a 320. Pues en Italia, las universidades andaluzas tienen alrededor de 1.500 alumnos Erasmus. Los rectores piden tranquilidad y que sigan las recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias italianas. Siguen las movilizaciones en el campo, a pesar de las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros, por el Gobierno, para tratar de combatir los bajos precios en el campo. En Sevilla, por ejemplo, más de 5.000 tractores han sitiado hoy la ciudad. A las 9 menos 20 vamos a abordar con el profesor de la Escuela de Negocios de IES, Javier Díaz Jiménez, esa cadena de valor y esas medidas aprobadas hoy por el Ejecutivo. En Almería, la policía ha desarticulado una banda criminal por conseguir papeles de residencia a través de denuncias falsas por violencia de género. Hay 14 detenidos. Y en Sevilla, el juez ha enviado a prisión a un varón por obligar a una joven de 19 años con discapacidad intelectual del 70% a ejercer la prostitución en el interior de un coche abandonado. 28F, 40 aniversario del referéndum. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, asiste a esta hora en Madrid a la celebración de uno de estos actos conmemorativos del 40 aniversario, acompañado por el alcalde de la capital de España y también por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Además, hoy hemos conocido que la casa natal de Blas Infante en Casares, en Málaga, se va a convertir en una casa museo. Esto es El Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. El coronavirus registra hoy 2 casos nuevos en nuestro país. En Tenerife ha dado positivo los análisis realizados a la esposa del turista italiano que fue hospitalizado anoche, y esta misma tarde se ha conocido que una mujer está afectada. En este caso, en Cataluña, Marga Utrera. Se trata de una italiana residente en España que acaba de regresar de Milán. Ahora se va a observar a todos aquellos con los que ha tenido contacto. En Canarias siguen en aislamiento los cientos de clientes del hotel de Adeje donde ha estado alojada la pareja afectada por el virus. Son casos importados, dice el gobierno, que hoy ha constituido una comisión en la que participan 14 ministerios. Pedro Sánchez. Tranquilidad, confianza en nuestro sistema de salud pública, que es extraordinariamente sobresaliente para este tipo de crisis. En Italia son ya 8 las regiones afectadas, mientras en Austria, Suiza y Croacia se han confirmado los primeros casos. Aquí en Andalucía, la Junta ha activado el protocolo ante un posible caso de coronavirus en el hospital de Puerto Real, en Cádiz. Desde la Delegación Provincial de Salud y Familias se hace un llamamiento también a la calma. Ana Candón. Especialmente hasta ver si se confirma o no el positivo en coronavirus. De momento, el paciente, del que no ha trascendido edad ni procedencia, se encuentra en aislamiento. La delegación irá informando de las novedades que se vayan produciendo. El consejero de Salud, Jesús Aguirre. No se sabe, si no está lo diríamos, y quien lo diría sería primero el ministerio y luego las diferentes consejerías tomaríamos la medida oportuna. De confirmarse, sería el primer caso de coronavirus en Andalucía. Pues nos vamos precisamente hasta Madrid, donde ha hablado allí el consejero andaluz, donde está participando en esa reunión con el resto de consejeros de las distintas comunidades autónomas, una reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dando forma a esos protocolos clínicos para afrontar la crisis provocada por el coronavirus también en nuestro país. Gemma Vélez, adelante. Buenas tardes, pues sí, hay confirmado 3 casos de coronavirus en España y los 3 importados, es decir, que vienen de Italia, una italiana residente en Barcelona y los del médico italiano y su mujer que se encuentran en Canarias. Por lo demás, de esta reunión ha trascendido poco, que el ministerio va a aconsejar no viajar a los países con focos de contagio, pero que no se restringe la entrada de viajeros en nuestro país. El encuentro continúa, sabremos más a su término. Pues les contamos también que responsables del Servicio Andaluz de Salud se están poniendo en contacto con los colegios e institutos de la comunidad autónoma que están en estos días de viaje de fin de curso precisamente en Italia para darles algunas recomendaciones a adoptar tras el regreso a sus hogares. En el caso, por ejemplo, del Colegio El Carmen de la capital cordobesa, que se encuentra recorriendo el país transalpino desde hace una semana, les han pedido a los profesores que vigilen la salud de sus alumnos en los 15 días inmediatamente después del regreso y que informen al SAS de cualquier síntoma que pudiera estar relacionado con esta enfermedad. El profesor de este colegio, del Carmen, es Fernando Donaire. Lo que nos dicen es que llevemos una vida normal y si observamos síntomas durante los 14 días siguientes, contactemos con los servicios de salud correspondientes y que ya se toman las medidas en el caso de que no lo tengamos, porque sigamos con nuestra vida absolutamente normal. Les contamos también que las universidades andaluzas tienen alrededor de 1.500 Erasmus precisamente en Italia. Las universidades de Sevilla y Granada son las que más alumnos tienen desplazados allí en el país mediterráneo, con 337 y 234 respectivamente. Estas piden tranquilidad, al igual que el resto, y que sigan las recomendaciones dictadas por las autoridades italianas, entre ellas la suspensión de las clases y también la reducción de su movilidad dentro del país, sobre todo en la región más afectadas como la Lombardía, el Véneto, Emilia-Romagna y Milán. El director de la Oficina de Comunicación de la Universidad Granadina es José Ángel Ibáñez. En todo caso, el mensaje que les estamos mandando en nuestro contacto directo con nuestros estudiantes es de tranquilidad, de estar pendiente de lo que ocurre, pero de absoluta tranquilidad y normalidad, dentro de que, bueno, estamos ante un problema que obviamente empieza a ser preocupante, lógicamente. Dejamos a un lado el coronavirus. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma de la ley de la cadena agroalimentaria que recoge medidas urgentes para tratar de garantizar unos precios justos a los agricultores y ganaderos. El ministro Luis Planas está reunido a esta hora con el sector para explicarles el contenido de ese real decreto. Marisa del Barrio. Se prohíbe la venta a pérdida en las promociones de carácter engañoso. El objetivo es evitar la pérdida de valor del producto en cada elemento de la cadena, por lo que ni industria ni distribución podrán vender por debajo del precio que haya costado producirlo. Habrá sanciones, desde 3.000 euros a 1.000.000 las más graves, y serán publicitadas con riesgo de pérdida de reputación para el infractor. El gobierno descarta que vaya a repercutir en el consumidor. También se reducen las peonadas de 35 a 20 en Andalucía y Extremadura y se permite el pago fraccionado de impuestos a jóvenes agricultores. Eso en un nuevo día de protestas. Más de 5.000 tractores y 16.000 agricultores se han movilizado hoy en Sevilla. Las cifras confirman las expectativas de los organizadores. Una protesta, dicen, en defensa del campo histórica. Charo Jiménez. Dicen los organizadores que ha sido una protesta en defensa del campo histórica, convocada por ASAJA, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias. Dicen que el campo está vivo y quieren que tenga futuro. Yo veo ahora una forma distinta de otras veces que ha habido manifestaciones. Yo creo que hay una inquietud muy grande y además que veo varios sectores, incluso sectores que no son de la agricultura, que nos están apoyando, y creo que esto va para largo. Éxito en Sevilla, alta tensión en Despeñaperros. En la A4, a la entrada de Andalucía, 600 olivareros han mantenido un corte de carreteras no autorizado durante toda la mañana. Finalmente, la Guardia Civil ha tenido que intervenir, José Moreno. Todo se ha desencadenado cuando alguno de los participantes en este corte de carretera ha asaltado un camión que transportaba verdura de Marruecos y le han esparcido la carga en el asfalto. A partir de ahí, los antidisturbios de la Guardia Civil que vigilaban la protesta han actuado dispersando a los participantes. El corte de carretera comenzó poco antes de las 8 de la mañana. Unas 600 personas se habían citado por redes sociales para interrumpir la circulación en este punto. Pues sobre este y otras movilizaciones agrícolas, la delegada del Gobierno en Andalucía ha pedido civismo a los agricultores en sus protestas. Sandra García ha apuntado que las fuerzas y cuerpos de seguridad deben controlar también que las urgencias sean atendidas. Que sean cívicos en sus manifestaciones y que también tengan en cuenta que no debemos de poner en peligro la seguridad ni poner en peligro, bueno, pues la estabilidad de nuestras provincias y de nuestra tierra. Nos situamos en el Senado, en la sesión de control de esta tarde, en la que el portavoz del Grupo Popular ha acusado a Pedro Sánchez de hacer de la mentira su forma de hacer política. Javier Maroto ha preguntado al presidente si fue él quien ordenó al ministro José Luis Ábalos en reunirse con la número 2 del régimen de Maduro en Barajas. Sánchez, el presidente del gobierno, ha defendido a su ministro de Transporte, reiterando la idea de que Ábalos evitó un incidente diplomático al evitar que Delcy Rodríguez entrara en nuestro país. Lo normal en un país democrático hubiese sido que el señor Ábalos se dimitido, si no, que lo hubiera cesado usted. Pero claro, ¿cómo va a cesar usted al señor Ábalos si tendría que cesar también al que parece que dio la instrucción al señor Ábalos, es decir, a usted mismo? Si lo único que se les ocurre es preguntar por Venezuela a este gobierno, yo me lo tomo como un cumplido, porque entonces significa que todo lo demás lo estamos haciendo bien en este país. Quedan 4 años por delante hasta las elecciones. ¿La piensan pasar así, señor Maroto? Les contamos también que la Policía Nacional de Almería ha desarticulado una banda por conseguir papeles de residencia en nuestro país en base a denuncias falsas de malos tratos. Han sido detenidas 14 personas. José Antonio Fuentes. La banda ofrecía a mujeres hasta 10.000 euros a cambio de permisos de residencia si denunciaban haber sido víctimas de malos tratos. Miguel Ángel Martínez, portavoz de la policía. Acudían a lugares públicos, en la calle, en la puerta de un centro comercial, y allí comenzaban los insultos por parte del varón, siempre en presencia de muchos testigos, para que fuesen estos quienes alertaran a la policía y se produjese la inmediata detención. Estaba todo tan organizado que incluso representaban los malos tratos en público. Al ser lesiones, los acusados no iban a la cárcel y desaparecían. El Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude ha presentado un conflicto colectivo ante el TSJA para que le sean reconocidos sus derechos laborales a los 1.800 trabajadores de las agencias sanitarias andaluzas después de que el gobierno autonómico haya decidido integrar sus plazas en el SAS y despedirlos. Mar Vallecillo. Entre los afectados está el personal laboral de los hospitales de Montilla, Puente Genil y Valle del Guadiato. El secretario general del sindicato, Manuel Martos, considera que esta decisión del gobierno andaluz responde a una vendetta política y defiende que los trabajadores entraron tras un proceso selectivo aprobado por el Parlamento andaluz. El 90% de estos 1.800 afectados está contratado desde hace 12 años en fraude de ley, por lo que, según marca Europa, debería dársele estabilidad. El juez ha enviado a prisión al hombre detenido en Sevilla por obligar a una joven de 19 años con discapacidad intelectual del 70% a ejercer la prostitución en el interior de un coche abandonado en un parking cercano a la estación de autobuses. Más datos, María José Molina. La joven fue localizada en estado de desnutrición tras varios días sin comer. Explicó a los agentes que estaba sola en la ciudad y que dormía en un coche. Había conocido a un hombre de 22 años que la coaccionaba para que mantuviera relaciones sexuales en el vehículo con clientes que él buscaba en los alrededores. Después se quedaba con el dinero que cobraba por prostituir a la chica, llegando incluso al extremo de no proporcionarle alimentos en los últimos 4 días. El presunto proxeneta fue detenido por un delito relativo a la prostitución y explotación sexual. A la víctima se le ha facilitado alojamiento en un centro de acogida. 40 aniversario del 28F. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asiste a esta hora en Madrid a la celebración de uno de esos actos conmemorativos del referéndum, acompañado por el alcalde de la capital de España y también por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Siguiendo este acto institucional se encuentra nuestra compañera Carmen del Arco. Adelante. Hola, buenas tardes. Se acaba de comenzar este acto en el centro Conde Duque, en pleno centro de Madrid. Está Juan Manuel Moreno Bonilla, está el consejero Elías Bendodo, acompañados por el alcalde de Madrid, por la presidenta de la Comunidad de Madrid, también por antiguos miembros del gobierno del Partido Popular. Hasta ahora todavía no han tomado la palabra, solamente Juan Manuel Moreno Bonilla, al llegar, ha hablado sobre la salida del presidente del Partido Popular del País Vasco. Ha dicho que es una decisión personal, pero que lo que hay que hacer es sumar. Pues en la casa natal de Blas Infante en Casares se va a convertir en espacio museístico y de conferencias. Junta, Diputación y Ayuntamiento de esta localidad malagueña han firmado un acuerdo que compromete a difundir la obra del padre de la patria andaluza y los escenarios en los que transcurrió su vida. Alicia Pérez. A la actual casa natal se le sumará el inmueble colindante, un edificio del siglo XIX que se modificará respetando su estructura arquitectónica. También se mejorará la accesibilidad con un ascensor y la reforma de la escalera y se instalará climatización. Francisco Salado, presidente de la Diputación. Desde la Diputación ya realizamos un estudio geotécnico y un estudio patológico del inmueble. Y en los próximos días concluiremos la redacción del proyecto básico y una vez que tenga el visto bueno de Cultura, podremos empezar a redactar el proyecto definitivo de ejecución. El presupuesto ronda los 400.000 euros, de los que el 80% lo financia la Junta y el 20% restante la Diputación. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. En saludmasdeporte.com hemos reunido a los mejores especialistas a tu disposición a un precio sin competencia. Entra ahora en saludmasdeporte.com y reserva tu consulta del trauma, un estudio de la pisada, tu sesión de fisioterapia, tu prueba de esfuerzo. Todo rápido, sencillo y económico. saludmasdeporte.com. Profesionales del más alto nivel al mejor precio. El Pelotazo. El deporte andaluz con toda la información de nuestros equipos. La última hora, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia. El Pelotazo. La gran apuesta deportiva de tus noches te espera en El Pelotazo. De domingos a jueves a las 11 de la noche. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Si te gustó el show del Comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. ¡Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo! ¡Oído sobrecargo! Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del Comandante Lara les espera el domingo por la noche después del Pelotazo en Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes. 7:16 en minutos con Jesús Márquez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mercado cerrado, pero fichaje, por lo menos un par de ellos, ¿no? Sí, hay movimiento. Por ejemplo, pasa? Lo anunciamos ayer, pues que se puede, cuando hay lesionados de larga duración, te permite la normativa poder fichar. El Granada estuvo a punto de hacerse con Antoñín, uno de los jugadores con más... con un futuro más prometedor en el Málaga Club de Fútbol. No lo pudo hacer en el mercado invernal, pero sí lo acaba de hacer en las últimas horas. De hecho, ha sido presentado a las 5 de la tarde. Y en el Betis, Fedal, que no termina de entrar en los planes de Rubi, es el último central, por llamarlo de alguna manera, con el último con el que cuenta, último o penúltimo, que también está ahí. El quinto elemento, también está ahí Sidney, que no entra demasiado en los planes, pues podría marcharse también al Valencia, que está corto de efectivos en esa misma demarcación. Así que hay, bueno, ya he visto lo de Paraguay, el jugador del Leganés, que se ha marchado también al Barça. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pues pendiente estaremos. Por lo pronto, el nombre propio del día es el de Antoñín. Este jugador que a sus 19 años, bueno, va a cumplir 20 en el mes de abril, ya ha disputado 22 partidos de 29 con el Málaga Club de Fútbol, llega ilusionado, da un salto importante. Ya hablábamos ayer de esa oportunidad que también tuvo en el Schalke 04 en su momento, salió de Málaga para marcharse a Alemania. Gelsenkirchen ha vuelto con fuerza a la Academia del Málaga, en el Málaga lo estaba haciendo bien, a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo y también de Sergio Pellicer. Así que, feliz y contento, Antoñín ha sido presentado hoy. Bueno, a la afición del Málaga quiero decir que creo que lo entienden. Es una oportunidad de poder jugar en primera división. Al final los futbolistas jugamos a fútbol para llegar a la primera división. Y nada, tienen que entenderlo, que es así. El club también le vendría bien. Mi operación me lo pidió el club, que no estaría mal que se hiciera la operación, y yo encantado, la verdad. Y nada, la afición del Granada, quiero decir que lo ha dicho Fran, soy un chico joven, vengo a aprender, a aportar lo que pueda, mi granito de arena, y nada, ya está pronto las órdenes del míster. A las órdenes del míster, y jugará de lo que haga falta, porque tiene ganas de seguir creciendo en este Granada que se ha convertido en el equipo de moda en primera división. Casi siempre juego de nueve referencia, pero sí que es verdad que independientemente de donde me diga el míster, ¿no? Bueno, yo empecé jugando de 9, luego jugué en la derecha, también he jugado a la izquierda, he jugado de segundo punta, de 10. Bueno, yo es donde me ponga el míster, donde el míster cree que puedo aportar más al equipo, es donde voy a jugar. Bueno, pues llega el equipo de Diego Martínez para cubrir el hueco de Neider Lozano, que tras pasar por el quirófano no volverá a jugar hasta la próxima temporada. ¿Cómo ha sentado el fichaje de Antoñín en el equipo nazarí, que ya tiene señalado en rojo ese partido del próximo día 5 de marzo, partido de vuelta, semifinales de Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao, Gerardo? Pues los aficionados rojiblancos tienen la ilusión de que Antoñín ayude en esa demarcación de la delantera a Carlos Fernández y a Roberto Soldado, porque se había quedado ese hueco sin cubrir en el mercado de invierno, hueco que dejó en su momento el colombiano Adrián Ramos. Así que este joven delantero malagueño, pues hay puestas en él bastantes esperanzas, y de ahí el esfuerzo económico que ha hecho dentro de su límite salarial el Granada por fichar a Antoñín. Por lo demás, otro fichaje podría ser, desde luego, la recuperación definitiva de Ángel Montoro para el medio campo, que se espera que también pueda estar en condiciones ya de jugar y de ser convocado en próximos compromisos. Habrá que ver su evolución a lo largo de la semana, porque hoy la plantilla descansa y mañana y pasado mañana va a entrenarse en jornada matinal, y lo hará por la tarde el viernes, ya en el ensayo de planteamiento para el partido del sábado 9 de la noche ante el Celta, aunque ahora todos los aficionados están especulando un poco con la alineación que puede salir ante el Celta, y que Diego Martínez reserve a algunos jugadores en esas rotaciones para el partido importante, crucial, y en el que todo el mundo tiene la mente puesta, que es el del día 5 de marzo ante el Atlético de Bilbao, en esa vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Pues Antoñín, que ya trabaja o va a trabajar a partir de mañana a las órdenes de Diego Martínez. Por cierto, Paco Cepeda, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. No te he preguntado por esta normativa, que lleva tiempo entre nosotros, pero ¿a ti qué te parece esto de que salgan jugadores de un lado para otro una vez que se ha cerrado el mercado? El pez grande se come al pez chico, que nadie se me ofenda, lo digo por la gente de Málaga, Granada, primera, segunda división, pero ¿qué te parece? Distorsiona un poco la competición, pero son dos casos casi diferentes. Al Granada le hace un favor deportivo y al Málaga le hace un favor económico. El Málaga necesitaba los dineros la liga ya lleva para hace tiempo, tener la liquidez suficiente como para no incumplir con los pagos que tiene que hacer frente para algo más importante que tener un buen futbolista, que es conservar la categoría y la posibilidad de jugar en segunda división o primera, ya veremos. Por cierto, ahora que estamos hablando de Granada, está por confirmar, pero se va avanzando para que se pueda ver un partido de la selección española femenina el próximo 13 de abril. Se está hablando de varios selecciones, podría ser Moldavia la rival de la selección española, pero como digo, no está cerrado, está bastante avanzado ese partido del próximo 13 de abril entre España y posiblemente Moldavia, aunque no sería descartable que haya a última hora cambio de rival, pero como digo, va a ser en Granada. Bueno, Antoñín, que por tanto ya es nuevo futbolista del conjunto nazarí. Tomás Furés de Fedal, ¿hay algo nuevo? ¿Podría marcharse del Betis al Valencia? ¿Hay novedades? Bueno, de Fedal todo hace indicar que la semana que viene podría marcharse al Valencia. Van a esperar que pase el partido del sábado, ¿no? No van a reforzar a un rival directo, ¿no? Pero por otra parte, lo que no está el Betis dispuesto es a que se vaya a Fedal a reforzar al Valencia sin recibir prácticamente nada a cambio. El Valencia lo que quiere es una cesión prácticamente a coste cero durante 3 meses... sin ningún tipo de compromiso futuro. Y el Betis lo que prefiere es, bueno, vale, no me pagues nada ahora, o me pagas una cantidad simbólica, pero te lo llevas en el mes de junio, te lo llevas y me pagas los 3 millones que me costó a mí el fichaje del central, ¿no? Ahí anda la discusión. El futbolista, por otra parte, también ha manifestado en sus círculos íntimos que para 3 meses no se mueve de aquí. Que si lo quieren, que hablen con él, que lleguen a un acuerdo. Y me imagino que querrá lo que queda de temporada, la próxima y alguna más. Bueno, pues ya veremos si finalmente se marcha cedido con esa opción obligatoria de compra. Lo que está claro es que lo que quiere el Valencia no tiene ningún tipo de sentido, Paco. O sea, préstamelo y ya luego cuando acabe la temporada te lo devuelvo. Pero es que me tengo un hueco muy importante en defensa y me viene muy bien. No, y además no tiene especialmente sentido, porque la sartén la tiene cogida por el mango el Betis, por supuestísimo. Y aparte, yo es que le pido al entrenador o al que vayan a poner de entrenador que juegue con 3 centrales, que es lo que tiene que hacer Betis. Y si juega con 3 centrales, pues no sobra tanta gente, ¿eh? A ver si va a tener una ruina, a ver si va a ceder de forma ridícula a Fedal, se va a poner a jugar con 3 centrales y se lesiona uno. Claro. ¿Qué? Claro. Es que ¿para qué? Bueno, pues de Joel, Joel ha hablado hoy en un acto de publicitario y ha hablado de muchos asuntos, del momento deportivo que está atravesando el Betis, y también ha hablado de Fedal y el Valencia. Ha dicho esto el portero. Con el caso de Fedal, la verdad es que no sabemos nada. Lo que sí te tengo que decir que es un gran compañero, un gran futbolista, un gran central. Y luego pues lo que ha salido en prensa de Valencia no tenemos ni idea y no te puedo comentar nada de eso. Hoy tenemos competición europea, el jueves será turno del Sevilla. Antes de ir a Sevilla, parada en Málaga, porque también tenemos noticia de última hora, de esta tarde. Las tres victorias consecutivas del Málaga Club de Fútbol han propiciado que finalmente la directiva, en este caso, bueno, imagino que el director deportivo, porque claro, piensa uno en la directiva y no sabe muy bien uno en quién pensar. Pues se ha decidido apostar por Sergio Pellicer, que era lo más coherente y lo más lógico, después de ver el rendimiento que está dando Juan Carlos Tirado. Así es, Jesús, es otra de las decisiones que ha tomado la administración judicial del Málaga Club de Fútbol en consenso con la dirección deportiva encabezada por Manolo Gaspar, ratificar hasta final de temporada a Sergio Pellicer como entrenador del Málaga, un hombre que llegaba a este puesto tras la destitución y despido de Víctor Sánchez del Amo y que lo ha estado ocupando de manera interina en las últimas jornadas y con unos números excelentes. Y lo que son las cosas, ha tenido que llegar un administrador judicial, han tenido que echar al nefasto director general Richard Sahin para darle un poco de cordura al asunto. Y es que si no se hubiera producido esa llegada de un administrador judicial, posiblemente a esta hora estaríamos hablando que ni Manolo Gaspar como director deportivo ni Sergio Pellicer como entrenador estarían hoy en la disciplina del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, creo que hay que celebrar esta decisión del administrador judicial, ya decimos, aconsejado por la dirección deportiva, por Manolo Gaspar, que de manera insistente había venido diciendo que la mejor solución de aquí a final de temporada era mantener a Sergio Pellicer. Por lo tanto, el técnico, que podríamos decir se estrena ya como técnico oficial del Málaga Club de Fútbol el próximo viernes en el Estadio Gran Canaria en el partido ante Las Palmas. Vamos a ver, es que estamos en cuarto, en quinto de administradores concursales y de cambio de... A ver si ahora se nos va a ir la mano alentando al administrador judicial, que no, que es un simple operario, que dentro de poco, cuando, desgraciadamente, porque en fútbol pasa eso, pierda partido de fútbol, diremos que es que no es un hombre de fútbol y qué hace tomando decisiones. Calma, calma, está trayendo la serenidad al Málaga. Y no, que no se nos vaya la mano tampoco, que no, que es un simple operario, un instrumento de la justicia para poner en orden al Málaga, para que el Málaga termine teniendo un dueño legítimo. Ya está. Es que, Marquen, tú sabes que es que se nos va la mano para lo uno y para lo otro. Y tanto. Bueno, estamos inmersos en semana de competición europea. Hoy atentos a dos partidos. Al Nápoles-Barça, 9 de la noche, al Chelsea-Bayern de Múnich. Para mañana Real Madrid-Manchester City. Enseguida a ver si podemos oír a Pep Guardiola, que está compareciendo ahora en el Bernabéu. Y también tendremos el Olympique de Lyon-Juventus de Turín. Y esta es la sintonía de la Liga Europa, porque el jueves tendremos el partido de vuelta de 16avos de final de la segunda competición continental. Y estamos pendientes del Sevilla y de Tomas Vasilic. Manolo Martín, ¿hay optimismo para que el portero checo finalmente defienda la portería del Sevilla? ¿Llega a tiempo para el partido? Pues sí que lo hay, porque realmente, aunque digamos que se sienten en el Sevilla con la obligación de ser precavidos y sobre todo prudentes, esta mañana Vasilic no hizo el trabajo de campo, solamente un poco de vídeo y gimnasio y luego pues prácticamente pues a seguir tratándose esos problemas de rodilla, pero ni mucho menos, informa el Sevilla, está descartado para la cita del próximo jueves 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sigue, por tanto, evolucionando positivamente, y bueno, pues todo parece que puede quedar en un susto mañana. Posiblemente el futbolista pues se haga una prueba ya de campo en el césped para ver si al menos puede estar en la lista de convocados, y bueno, pues estamos hablando de uno de los puntales importantes de este Sevilla, con lo que evidentemente si hay posibilidades de que pueda estar recuperado, pues indudablemente defenderá la portería sevillista. Mientras tanto, pues Lopetegui está trabajando con lo que tiene, tanto con Bono, el suplente, con Alfonso, y a 48 horas, la realidad es que estos son los porteros que se encuentran 100% para la cita del próximo jueves ante el conjunto del Club Romano, que por cierto tiene prevista su llegada al aeropuerto de Sevilla, Andalucía, aproximadamente en unos 20 minutos. Uh-huh. Partido crucial, Paco, porque no te he preguntado todavía si el Sevilla, ¿no?, ya está recuperado después de ese baño de autoestima tras el 0-3 frente al Getafe, o todavía hay que ser prudente. No podemos ser tan inestables en el comentario. Ha habido un gran partido, sobre todo un gran resultado en un partido inesperado. Sí, sobre todo esa contundencia. Pero el Sevilla nos ha mostrado durante todo este año que es especialmente dubitativo en casa, cuando tiene que llevar el control de la cosa. Hombre, todo a indicar... Cuidado que ha cogido perla, ¿eh? Sí, he cogido perla, ¿no? Todo a indicar que el club es un rival que no debe de opositarle mucha resistencia al Sevilla, pero seamos prudentes. Yo sé que es muy poco refónico ser prudente, mejor el titular exagerado. Martín está con las carnes abiertas por la presencia de Bono en la portería, ¿eh? Bueno, no me gusta, sí, claro. Sí, sí, pero yo prefiero coger el titular siempre. No es un portero, al menos en las contadísimas ocasiones, que todo hay que decirlo, que hemos visto a Bono, a mí no me ha dado la sensación de ser un portero de garantías para este Sevilla. Oye, si juega el jueves, que tenga toda la suerte del mundo y ojalá le salgan muy bien las cosas, no tengo nada en contra, pero digo que los detalles que le he visto, digamos, en las oportunidades que ha tenido, pues a mí no me han dejado satisfecho. Sí, sí, completamente de acuerdo. Por tanto, el paciente ha pasado de la UCI a planta. Pero ahí está, y seguimos invigilando estos dos próximos partidos muy importantes en casa además, a contraestilo, ¿quién lo diría? Un Sevilla que era poderoso en casa y ahora tiene hasta, hasta alergia. Amigo, amigo. Pero es, la situación es mucho mejor que hace unos días, ¿no? Y tanto. Sería ridículo también obviar que algo ha mejorado. Y bueno, sumar también a Fernando el brasileño, que terminó también al parecer con unas molestias en el pub y el partido de Getafe esta mañana junto a Basley, sí, ha sido también ausencia, no ha entrenado, y este sí que me parece a mí de verdad un bastión importantísimo en el equipo sevillista, porque es el hombre que da equilibrio, el hombre que, bueno, pues quizás sabe mejor leer los partidos y bueno, ya veremos a ver también si llega para el choque de mañana Lopetegui al filo de la 1 de la tarde, rueda de prensa, no sé si vamos a dar a conocer los convocados, sino que habitualmente se suele dar a lo mejor el mismo día del partido, ya veremos, pero en definitiva que el Sevilla prepara con un optimismo, evidentemente frenado, pero con un optimismo, pues esa eliminatoria ante el conjunto del club rumano. Oye, por cierto, me ha llamado la atención. Te veo sonreír. Hay algo de guasa, porque recoge los compañeros de Orgullo de Nervión unas declaraciones de... Por cierto, tiene cierto parecido a ti. ¿Quién? Gigi Becali. Totalmente. De Becali. Totalmente. Sí, que tiene, Gigi yo lo, Becali. Ya lo avisé yo. Es que estaba viendo la foto de Becali, te estaba mirando y sí, conozco la información. Es el controvertido, de índole sexual, ¿no? Sí, el controvertido presidente y dueño del Esteagua de Bucarest, que ha criticado al Esteagua, a su equipo, ¿no? Ha estallado y ha puesto de ejemplo a los chicos del Cluj, sí. Que han dicho que ha dicho que, sí, que los jugadores del club, la clave del éxito, ¿cuál es? Que solo tienen sexo una vez por semana. Y una pregunta que yo hago, si tuvieran cada 15 días, claro, muy mal, ¿eh? Mis jugadores están haciendo el amor con sus novias con demasiada frecuencia, y esto pues provoca un desgaste que los resultados están ahí, del Esteagua de Bucarest, que ya nadie se acuerda del Esteagua, y está Becali ahora mismo poniendo de ejemplo al club, que parece que tiene el grifo un poquito más cerrado. Sí. Bueno, me parece absurdo, hombre, todo tiene un límite, desde luego. ¿Tú sabes lo que más cansa a un futbolista? En este tipo de asuntos que propone Becali. Hombre, el desorden, el acudir a locales de la noctambulidad para pavonearse y conquistar a quien quiera menester, chico, sí, o chica, lo que haga falta. Ese rollo, el cansancio de ese rollo, sí te lleva a situaciones poco deportivas. Pero el buen sexo practicado a horas razonables y de forma tranquila, pero no exenta de pasión, eso no es malo nunca. Bueno, pues nada, Manolo, toma nota, ¿eh? Aquí tienes a nuestro Gigi Becali. Aprendiendo. Aprendió siempre del Becali anaranjado. Del Becali tieso, lo puedes decir en este momento, el Becali tieso. Por cierto, me comentabas que el árbitro letón Andris Traimanis tiene... No, yo no te he comentado nada porque yo no sé nada de árbitro. Tiene buen recuerdo de Sevilla de él. No, yo, pero sí, yo no te lo he comentado. El Sevilla, digamos que ya lo tuvo de árbitro, por decirlo de algún modo, en la eliminatoria fase previa de la Europa League ante Lupe Endoza la pasada temporada, por tanto lo conoce, ya al menos tiene esa referencia el equipo sevillista. Sí, sí. 4-0 terminó el partido. Pues, muy bien. De nuevo va a tener la oportunidad de, en este caso, pues bueno, impartir justicia al Sevilla, también una vez lo ha hecho con el conjunto del club. Pues pendiente estaremos. Gracias, Manolo. Hasta luego. Hasta luego. Por cierto, está compareciendo Silva y Guardiola en este instante en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu. No sé si nuestro productor José Carnicero ya puede darnos el sonido en directo de esa comparecencia que está haciendo el entrenador del Manchester City. Está metiéndole presión, ¿no? También está Jerónimo. Aquí está. Estar lejos en la liga y esa posible sanción que os puede caer de cara a las próximas temporadas en Champions es algo que no sé si habéis trabajado incluso mentalmente para darle la vuelta y que sea un aliciente más en esta edición de Champions. Habla Silva. No, bueno, nosotros tenemos que estar pendiente de lo nuestro, ¿no? En jugar. Es un aliciente jugar contra el Madrid, jugar en la Champions. Y bueno, después en la Liga pues hemos ganado 2 años seguidos en una Liga como la Premier, que es muy difícil. Y este año está un Liverpool intratable que está jugando muy bien y es muy difícil todos los años. Así que este año tenemos que ahora mismo centrarnos también más en otras competiciones y esperemos que sea así. David, front row. How much has this ban for 2 years for the Champions League, how much has that strengthened the desire of you and the rest of the squad to win the title this year? Because estoy echando de menos tu traducción, querido. Es que me ha hablado Carnicero. El momento de que iba a escuchar la traducción, me habla Carnicero nuestro. Tienen que ser los oyentes. He perdido el hilo de la pregunta. Aprovechado el momento de que estaba ahora mismo sin responder Silva. Bueno, ahora vas a poder responder a la, ante la respuesta. Bueno, está también pendiente de la rueda de prensa nuestro compañero Jerónimo Alonso y todo lo que... Bueno, Jero, ¿qué tal? Hola, Jesús, muy buenas. Ha levantado expectación, la vuelta de Guardiola al Bernabéu, ¿eh? Hombre, tiene su morbo, ¿no? La vuelta de Pep Guardiola al Bernabéu, hacía mucho tiempo que no le veíamos por el estadio de la calle Concha Espina. Y bueno, recordando momentos ya pasados pero increíbles de la historia del fútbol, ¿no? Como aquellos duelos dialécticos en esa misma sala de prensa que tuvieron la última vez que se enfrentaron en Champions League el Real Madrid y el Barça con Guardiola y con Mourinho en los banquillos, ¿no? Y aquella famosa frase de aquí en esta sala de prensa el puto amo es Mourinho. ¿No? Sí, Guardiola. Y tanto. Que pasará la historia del fútbol. Oye, déjame que aproveche antes de que hable Guardiola para preguntarte por Ramos, porque se ha mostrado bastante receptivo a una renovación, incluso aceptando lo que le proponga el Real Madrid, ¿eh? No sé si te ha llamado la atención. Sí, hombre, se lleva hablando unos días de que eso está encima de la mesa, lo que cómo cambia el fútbol, ¿no? Lo que hace unos meses era me quiero ir a China a cerrar mi carrera deportiva con un gran contrato allí, pues ahora es un futbolista que todavía tiene otro año más de contrato por la disposición de poder renovar. Bueno, ha dicho Sergio Ramos que él está dispuesto, que entiende la política del club de a los jugadores que están por encima de la treintena de renovarle solo año a año, y que en cualquier caso él no está para exigencias y que estaría dispuesto a firmar lo que el club acepte. Bueno, esto es lo que se dice de cara al público. Luego supongo que la negociación será bastante más difícil entre el Real Madrid y el hermano de Sergio Ramos, que es su, como sabéis, su representante, pero bueno, en principio sí que parece que hay buena disposición por parte de ambas partes. El Madrid que no vería con malos ojos renovar un año más, o sea, asegurarse que tendría Sergio Ramos 2 temporadas más, la próxima y otra más, y Sergio Ramos pues parece que ha descartado ya los cantos de sirena que llegaban desde China, ¿no? Entre otras cosas porque parece que en los equipos chinos ya últimamente pagan peor y sobre todo tal y como está la cosa en China, mejor no pensar en irse a jugar al fútbol allí, ¿no? Sinceramente, atravesamos un momento entre el club y yo estupendo, magnífico, súper bueno en todos los aspectos, por lo tanto yo creo que no hay ninguna prisa, ¿no? En el tema de mi renovación, ni por parte del club ni por parte mía. Yo creo que ahí vamos a llegar a un entendimiento independientemente de lo que quiera el club. Yo creo que nunca he exigido ni 2 años, ni 3, ni 4, ni 1. Entiendo perfectamente la filosofía del club, que cuando ya los jugadores tenemos cierta edad, pues que lo hagan de 1 año. Yo estoy encantado. ¿Tienes novedades de este asunto del andaluz, del de Camas? Sí, sí. Sergio sigue teniendo una muy buena oferta de un gran equipo europeo. Y efectivamente... ¿En la Premier? No. Quiere ser el capitán del Real Madrid, retirarse como capitán del Real Madrid, pero está expectante ante la renovación de Benzema. Benzema también tiene más de 30 años. Y Benzema está representado por gente muy, muy, muy cercana al presidente del Real Madrid. Entonces ya verá él si es verdad eso de la política de 1 año o no. Uh-huh. Y si no hay política de 1 año para Benzema, figúrate cómo será ese león enjaulado, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a estar pendientes de lo que haga. Por cierto, que de la Liga de Campeones y de ese himno y de Guardiola, ¿ha dicho esto Ramos? No, para nada. Yo tengo mucho respeto a Guardiola, me parece un grandísimo entrenador con muchísima experiencia y sus números hablan por sí solos, ¿no? Es cierto que a nosotros lo que nos motiva es la Champions, independientemente del jugador principal que esté en un equipo, el entrenador por el pasado que haya tenido, a nosotros nos motiva la Champions y la Champions, lo más próximo al presente es ganarle al City. Casualmente coincide que es Guardiola, no es un plus más de motivación para nosotros. Yo creo que sobra la motivación cuando suena ese himno, por lo menos para mí a nivel personal, uno se olvida de todo, solo piensa en pasar la siguiente fase, ¿no? Y Zidane ha dicho esto de Guardiola, si es el mejor entrenador del mundo, ¿sí o no? Porque siempre lo ha demostrado, ¿sabes? Yo creo que primero en el Barcelona, luego en el Múnich, ahora en el Manchester, yo creo que lo ha demostrado, nada más. Es mi opinión, porque luego hay otro que piensa que son otros y hay muchos entrenadores en este fútbol, pero yo creo que sí, por eso no que digo que es él, para mí. Bueno, pues va a empezar la rueda de prensa de Guardiola. Me estoy haciendo de Zidane, me parece que es un tipo inteligente, fíjate lo que te digo. Yo lo tenía muy cotizado a la baja, ¿eh? Muy, muy a la baja. Pero, no sé, estoy empezando o a cambiar yo o a... El día ha hablado Zidane de aquel momento que se fue a Múnich a verte a ti. Para aprender de ti, de buscar... Zidane, que fue también a aprender del propio Guardiola, le están preguntando por ese asunto. Quería saber, desde tu punto de vista, cómo eran estos días y si en él se le veía la posibilidad... El intercambio floral, a lo que acaba de decir Zidane. Aquí va a ver flores. Ha tenido tanto éxito. Botoncito Pepe. Él dice... Sorry. Buenas noches. El honor fue nuestro, en mi caso... Sí. En el caso yo que estaba ahí, que viniera con otros compañeros de la Federación Francesa a visitarnos, a pasar unos días. Y nada, tuvimos charlas y estuvo muy, muy bien. En aquel momento empezaba a entrenar o querer entrenar, pero sobre todo el jugador que ha sido uno de los más grandes de todos los tiempos, nos visitara, fue un honor. Luego estas cosas, como yo también cuando empezaba visité a mucha gente, luego cada uno hace lo que sientes, y estoy convencido que al final Zidane ha hecho lo que ha sentido y mal no le ha ido. Si uno cuando empieza nunca sabe lo que va a pasar, lo que ha hecho David, que se ha convertido en uno de los más grandes futbolistas que ha dado, evidentemente, el City, por supuesto, que el fútbol inglés. Cuando empezaba nadie lo sabía, pues todos cuando empezamos tenemos sueños, que era bien, pero nunca lo sabe. Pero es bueno que una persona como Zidane, que ha sido en el fútbol, como futbolista lo que ha sido, y que representa también nuestra profesión también, la de entrenador, pues haya tenido el éxito que ha tenido. Bueno, pues la comparecencia de Pep Guardiola, primera respuesta, evidentemente, devolviendo esas palabras del propio Zidane. Por cierto, ha habido sorpresa en la convocatoria del Real Madrid, ¿no, Jerónimo? Bueno, ha dejado 5 futbolistas fuera, yo no diría sorpresa, ¿eh? Si echas las cuentas y los números, pues es más o menos lo lógico. Se ha quedado fuera Rodrigo, que tal vez es lo más sorprendente, también se ha quedado fuera Nacho, Brahim Díaz, James Rodríguez y Mariano, que nunca entran en la convocatoria. O sea que más o menos lo que habitualmente va descartando, ha ido recuperando jugadores que estaban lesionados y no le caben todos en la convocatoria, se lleva a todo lo que tiene disponible, tal vez la ausencia de Rodrigo sea lo más llamativo. Muy bien. Pues pendientes estaremos de este partido. Gracias, Jerónimo. Hasta luego. Un poquito más de Guardiola y nos vamos, ¿no? O en Múnich o en Italia. Su vuelta al Bernabéu. En Inter es un honor y disfrutarlo. No me queda otra. Está muy bien volver. Está muy bien volver. Y hoy turno también para el Barça, que va a jugar en Italia, con el telón de fondo del coronavirus y todo lo que está pasando también en el país transalpino. Gattuso ha tenido palabras de elogio. Gattuso, que lo tuvo también el Milan de Gattuso, cuando el Betis se midió la temporada pasada en Liga Europa. Y Gattuso no olvida aquel Betis y cómo le doblegó con una superioridad tremenda. Así que Setién estaba contento de esas palabras de elogio de Gattuso hacia su persona. Para mí es un orgullo realmente que un grandísimo futbolista como fue y un gran entrenador que también lo es haya dicho esas palabras sobre mi trabajo. Le quedó un recuerdo bueno de la eliminatoria que vivimos el año pasado con el Betis en Milán. Allí hubo varios jugadores que siempre les hacen las cosas muy fáciles o más fáciles a los entrenadores, como fue uno que conocéis bien aquí, que es Fabián, y el otro fue Gio Lo Celso, que tuvieron una tarde esplendorosa y que nos permitieron ganar un partido que quedó en el recuerdo. Se habló en la rueda de prensa de ese Bueno, nada, hoy te ha dado por las cosas florales, ¿no? Hombre, a ver, don Enrique ha estado ahí amable, ¿no? Pero ahora, con Gattuso, ¿no? En gran entrenador Gattuso, gran entrenador Bordalás, y no se lo dice. No dice ni media vez. No se habla, no se dan ni la buena tarde. No le parece un gran entrenador. No se dan ni la hora. Así están las cosas. Bueno, son las 7:43. Enseguida estamos hablando de la Federación Española de Fútbol, de Luis Rubiales. Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. El coreógrafo Rachid Orhurahdane se une a los acróbatas de la compañía XY para ofrecernos los días 28 y 29 en el Teatro Central el estreno en España de Moebius. 19 intérpretes para una creación audaz que nos dejará sin aliento. Venta de entradas en teatrocentral.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Si te gustó el show del Comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. ¡Venga, gente maravillosa! ¡Al ataque, que estamos preparándolo todo! ¡Oído, sobrecargo! ¡Oído, comandante! Señoras y señores, acomódense. El show del Comandante Lara les espera el domingo por la noche después del pelotazo en Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes con Jesús Márquez. Hoy ha estado Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, en Málaga. Ha estado presentando la Copa de España de Fútbol Sala, que va a tener lugar pues entre el 5 y el 8 de marzo. Así que hay bastante expectación con el Jaén Paraíso Interior. Ha hablado de esa fiesta del fútbol sala. La vivimos también con la fiesta del baloncesto, de la Copa del Rey. Y bueno, pues Málaga, en este año tan importante, el año de la capitalidad europea del deporte, sale ganando. Estamos encantadísimos de, por primera vez, desarrollar esta competición. Queremos que la disfrutéis, por supuesto. Que gane el mejor. Yo no puedo apostar por Jaén, aunque sea andaluz, tengo que mantenerme al margen. Pero aquí va a haber tres ganadores. Va a haber un campeón, va a ganar la ciudad de Málaga y va a ganar, sin lugar a dudas, el fútbol sala en España. Bueno, pues esa copa que va a tener lugar en Málaga, la Copa de España, suerte al Jaén Paraíso Interior, va a jugar con el Valdepeña, primer partido de cuartos de final. Pero es que se nos ha marchado también el presidente hasta tierras almerienses, hasta Roquetas de Mar, porque se ha anunciado un acuerdo de colaboración para los próximos 4 años de la Federación Española y la Mavi Foundation, la fundación de Kimitet Group, que facilita la integración cultural e inclusión social de niños y niñas entre 4 y 16 años a través de los valores del fútbol, la educación, la nutrición saludable y la inserción laboral en el área de Roquetas de Mar y Vícar, en la provincia de Almería. Nos está oyendo precisamente Félix García, que es el CEO de Kimitet Group. Señor García, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya ha estado por allí Rubiales, imagino, ¿no? Sí, se acaba de marchar. La verdad que un encanto de tío. Aguantar 200 niños que lo trataban como si fuera una estrella de rock. Pero bueno, la verdad que tanto él como su equipo técnico, como diputación, alcalde de Roqueta, la verdad que todo ha sido un día muy bonito. Sí, me estaba hablando yo de Jimmy Jagger, de los Rolling, que también estuvieron elegidos hace ya unos años, así que como pues una estrella, algo, como una estrella. Yo no estuve con los Rolling, pero debe haber sido algo parecido. Sí, bueno, sí. Por tanto, comentaba yo la labor que hace esta fundación y que la Federación Española de Fútbol no ha querido pasar por alto, ¿no? Bueno, ellos desde hace un año que le propuse el proyecto, no tardaron ni un minuto en darnos el sí, darnos este paraguas y ese altavoz de todas las acciones que Almería hace de integración, y esta no es más que una de ellas. Aquí tenemos una realidad que tenemos que digerir, tratarla a través de muchas políticas de integración, y una de ellas, obviamente, para niños pequeñitos es el fútbol. Y que sea la Federación Española de Fútbol la que le dé ese megáfono, yo creo que no hay mejor megáfono a nivel nacional. ¿Qué ha dicho el presidente cuando ha visto a tanto niño? Y bueno, y sobre todo la labor que hace la Fundación. Sí, es muy humano y es muy... Yo antes de conocerlo tenía una imagen de quizás completamente distinta, y es muy humano, un tío de barrio, y se ha criado aquí cerquita de Motril y sabe de qué estamos hablando. Y después, bueno, nos ha costado arrancarlo aquí del campo de hacer fotos con niños, así que bueno, esto... la verdad que bueno, cuando topas con directivos y con estructuras que son humanas, pues la verdad que es un encanto. ¿Lleva mucho tiempo la Fundación haciendo esta labor? Un año, llevamos desde agosto, ha sido todo muy rápido, y ahora mismo estamos integrando 200 niños y ahora en verano queremos ampliar a 500, pero bueno, poco a poco somos una fundación que fundamentalmente lo que queremos es darle oportunidad a niños, más allá de crear grandes futbolistas, que ese, yo creo que es el objetivo, claro, de otras estructuras, de otras canteras. Totalmente. ¿En qué consiste el acuerdo con la Federación? Bueno, ellos nos amparan, ellos nos dan el marco de tanto de toda la imagen como después un montón de acciones de responsabilidad social, y después pues bueno, toda la parte de metodología. La verdad que nos ayudan bastante en toda la parte deportiva. Muy vamos bien. A estar durante 4 años prorrogables vamos a ello. Muy bien, pues les felicito por esta labor que están haciendo en este año que tienen de vida, y bueno, pues por este acuerdo que también han alcanzado con la Real Federación Española de Fútbol, que de hecho su presidente, el andaluz Luis Rubiales, pues ha estado hoy presente en el estadio municipal también Antonio Peroles, si no estoy mal informado. Félix, gracias por atendernos, muy amable. Gracias, hasta luego. Bueno, pues el presidente de la Federación Española, que ha tenido una agenda bastante apretada. El portero del Betis, lo hemos oído al comienzo del programa, Joel Robles, ha hablado de muchos asuntos de la actualidad del Real Betis Balompié. Bueno, el momento deportivo del equipo no está ni mucho menos para estar feliz, y sobre todo el objetivo de Europa se empieza cada vez más a alejar, y la figura del entrenador en el punto de mira. Joel, a pesar de todo, dice que no ha visto una persona que más trabaje por intentar revertir la situación que el propio entrenador. No he visto persona más cabezona que el míster. Es súper positivo desde siempre, desde el primer día, y él lo dice muchas veces en las charlas después de los partidos. Es una persona tozuda en el que siempre piensa en positivo, y él no se va a dejar de rendir, y eso es lo que nos transmite a nosotros, desde el cuerpo técnico no se va a rendir, porque sabe que tenemos un gran equipo y una gran plantilla, y yo creo que el mensaje a todo el mundo es de no rendirse, porque creo que estamos capacitados para ello. Obviamente de lo que vive el fútbol o los equipos o los resultados, pero yo creo que el objetivo ahora mismo es Valencia y nada más. De todas formas, el Betis ya está buscando el recambio a Rubil. La intención es que termine la temporada, y bueno, si la cosa se pone muy mal, parece que el mejor colocado es Merino, para que apague de nuevo el fuego, aunque ya están sonando nombres de cara al proyecto deportivo de la próxima temporada. Pellegrini y hasta Marcelino vuelve a sonar. Un déjà vu en verde y blanco. Lo ha vivido ya, ¿no? Todo lo mejor va a llegar el año que viene. El Big Data es cuando va a funcionar bien el año que viene. El año que viene, el año que viene, el año que viene, el año que viene, siempre el año que viene. Pero cuando pasan las cosas, nunca. Nunca se toman decisiones, siempre están peleados con todo el mundo es bético, menos el que le toma una decisión. El árbitro que está enfrente no es bético, el periodista no es bético, el otro no es bético. Un lío constante, porque no saben llevar un club de fútbol. No saben. Saben otras cosas, o dentro de 10 años sabrán, pero ahora mismo no saben. Y como no saben, las decisiones se tornan muy complicadas. O sea, ¿tú crees que las toman por impulso? Pero no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Trabajan sobre un proyecto, pero luego es mentira. El proyecto inicial era nada de lo viejo, traen a Serra cuando aprieta. El proyecto era, pero un libro de la anchura del Quijote, sobre el método de trabajo que te apuesta que traen el entrenador que sea, el que les sirva de paraguas. Porque eso sí, deberían de aprenderlo, esto es fútbol. Y se cambia de opinión cada 10 minutos, tendente a la victoria. Ellos no, ellos, no sé, me tienen, no desconcertado, porque siempre hacen lo peor para el Betis, pero lo que me llama poderosamente la atención es esta sobreprotección que tienen, este rollo sobre su gran condición de empresario, este rollo sobre qué gran Betis hacen, y yo no lo veo por ningún lado. No aparece, ¿eh? No aparece, no. Y el objetivo se empieza cada día más a alejar. Bueno, una vuelta, por cierto, por Almería, por la Unión Deportiva Almería, porque hoy desde el vestuario se ha vuelto a mandar un mensaje de prudencia, de calma también, a pesar de que los números no son buenos, a pesar de que el entrenador está en el punto de mira. Ojo al partido de este fin de semana en Carranza frente al Cádiz. ¿Qué ha dicho Iván Marto, Joaquín Américo? Pues que paciencia, calma y tranquilidad deben ser los mejores aliados de esta Unión Deportiva Almería, que de esa forma el equipo atravesará ya de una forma terminante pues esta situación deportiva, y que espera precisamente que esto pues termine cuanto antes, porque es la única forma precisamente para que la Unión Deportiva Almería recupere su capacidad para intentar luchar por el ascenso directo a Primera División. Dice que en el vestuario se conjura para que sea el próximo sábado en el Ramón de Carranza donde se reencuentre con la victoria, porque dice que es la única forma precisamente de que empiecen a darse cuenta de que este equipo todavía tiene que decir muchas cosas importantes de la temporada en Segunda División. Escuchamos al lateral izquierdo de la Unión Deportiva Almería, Iván Marto, que por cierto vuelve el sábado al equipo. Lo escuchamos. Cuando las cosas iban mejor a principio de temporada, también pedíamos esa calma y esa tranquilidad con la victoria, y también la pedimos ahora que quizás las cosas no están saliendo del todo bien. Sabemos en el vestuario, sabemos que todavía queda mucho, quedan 13 finales para conseguir el objetivo, y que las cosas se van a cambiar seguro. Pues ojo al partido, frente al Cádiz. Por cierto, que la afición del Cádiz ya tiene su monumento, ha habido hoy un acto donde se ha mostrado la obra del escultor Fernando Benítez, donde el mítico McCarthy tiene un protagonismo especial. El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno. Es el gran tesoro, uno de ellos, pero el más importante. Bueno, es un acto casi de justicia, como he dicho antes. Quizá los egos nos hacen o manejar a todos menos a los que realmente le dan color, ambiente, y hacen que hayamos conseguido sobrevivir a más de 100 años de historia a pesar de los muchísimos problemas que en los mismos ha habido. Y el escultor Fernando Benítez ha querido reflejar el espíritu del cadismo. Yo soy muy de Cádiz, pero no soy muy aficionado al fútbol. Está feo que lo diga, pero bueno, conozco a los cadistas y he querido reflejar el espíritu del cadismo, pues acordándome de mi abuelo que venía todos los días, de mi primo, de los amigos, de tantas cosas, ¿no? Relacionadas con el Cádiz, ¿no? Y sobre todo el espíritu cadista tan especial, que es lo que he querido reflejar en el monumento. La incertidumbre, la inquietud, está la alegría, pero el cadismo. La alegría del cadismo. Fernando Pérez, director de La Gran Jugada. ¿Quién era McCarthy, para el que no lo conozca? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Estoy alucinando con las declaraciones del escultor, que no es cronista, pero sabe cómo es la filosofía del cadismo. Bueno, McCarthy, un personaje muy querido en una época, especialmente porque era, si no el primero, uno de los primeros que se vistió con la indumentaria del Cádiz. Iba a todos los tratamientos, trabajaba en el mercado, en la plaza, repartiendo café, un tío muy entrañable, muy divertido, muy simpático, de origen montañés, era santanderino. Y bueno, pues me llama la atención este recuerdo a McCarthy después de mucho tiempo, a Pascual García de Quirós. Muy querido, especialmente porque montaba, los jugadores lo llamaban para montar las fiestas o las juergas en el vestuario, cuando había ascenso y tal. Y bueno, pues se le recuerda de esta manera, llamativo cuanto menos, así que estupendo, ¿no? Todo lo que el Cádiz está haciendo últimamente es recordar el pasado, que tampoco está mal, ¿no? No está mal, no está mal ni mucho menos. Vaya partido que tenemos, por cierto, el sábado, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, hay una casi temporada ya por hablar, pero no sé muy bien cómo. En Cádiz, de luego, está la gente muy preocupada con ese partido. Ni tanto. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, a ver qué ocurre. Fernando, gracias. Compañero, un abrazo. Un fuerte abrazo. Bracho, hasta luego. Una vuelta por Málaga, lo de Pellicer, lo hemos contado al comienzo del programa, continúa. ¿Al Málaga lo va a comprar Josh Clooney, Juan Carlos Tirado? Buenas tardes. Vamos Hola. A ver, es público y notorio que hace unas semanas, antes de que Altani fuera apartado de la gestión del Málaga, recibió una propuesta de compra de sus acciones por parte de un grupo estadounidense muy vinculado al sector audiovisual. Un grupo cuya cabeza visible es el productor estadounidense Pat Andrew. Este hombre ha realizado varios trabajos en nuestra provincia, como un thriller de espionaje en Marbella, y en la actualidad ha rodado en Almería y Málaga una serie basada en Los Ángeles del Infierno. Este productor, junto a la compañía Wanda Halcyon Television, preguntó al jeque su disposición de vender, y este se descolgó pidiendo 100 millones de euros. Desde la intervención judicial, el jeque está meditando ahora sí la posibilidad de desprenderse del club, algo que no es tan fácil porque sus acciones están intervenidas por el contencioso que mantiene con la cadena hotelera Blue Bay. Hoy, en la jugada de Málaga, Francisco Valverde, que es el abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas y en gran parte responsable de que hoy Altani esté apartado de la gestión del club, ha dejado claro que hoy por hoy una operación de compraventa del Málaga es una situación difícil porque hay que poner de acuerdo a muchas partes. El primer frente es, bueno, habrá que aclarar de quiénes son las acciones de la empresa NAS Fútbol, ¿no? Porque hay un contencioso, como bien ha recordado, de la empresa Blue Bay con esta entidad. Entonces, bueno, pues hasta que eso no se resuelva, evidentemente no se puede vender nada sin saber a quién corresponde. Hay una sentencia. En fin, que por ahora George Clooney parece que no va a aparecer. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué te parece este asunto? La cara que me pones, Paco. No, prefiero hablar sobre el otro, Marquez. Las aficiones están infravaloradas en el mundo del fútbol. Todos los equipos ganan más en casa que fuera. Y son el factor diferencial. Ese es el dato a tener en cuenta. Te oigo luego en el pelotazo. 11 de la noche. Gracias, Paco. A ti. Por cierto, que el Unicaja le ha arrebatado a Bilbao Basket al alero francés Axel Boutil, que incluso podría debutar este fin de semana. Es el segundo fichaje, porque el primero fue Marco Simonovic para el equipo de Unicaja. Y en tenis, grandes noticias porque el granadino Carballés se impuso a Munar en Santiago de Chile, en tenis, categoría ATP 250. Más deporte a las 11 en el pelotazo. Continúa la información en Canal Sur Radio, en el Mirador de Andalucía. Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. Salud aísla a un segundo paciente por coronavirus en Andalucía, esta tarde en Sevilla. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Mantiene activo el protocolo por otro posible caso en el Hospital de Puerto Real en Cádiz. El consejero de Salud sobre este, Jesús Aguirre, ha hablado así en Madrid. No se sabe, si no está lo diríamos, y quien lo diría sería primero el Ministerio y luego las diferentes consejerías tomaríamos la medida oportuna. Sí están confirmados 3 casos en nuestro país, en Cataluña y en Canarias. A esta hora, en el Ministerio de Sanidad, ha concluido la reunión con las comunidades autónomas. Está dando cuenta de ello el ministro. Y en Italia, el número de muertos se eleva ya a 11. El de contagios se sitúa por encima de los 320. Pues bien, en Italia, las universidades andaluzas tienen alrededor de 1.500 Erasmus. Los rectores han pedido tranquilidad y a los alumnos que sigan las recomendaciones de las autoridades transalpinas. Siguen también las movilizaciones agrarias a pesar de las medidas aprobadas hoy por el gobierno para tratar de combatir los bajos precios. En Sevilla, más de 5.000 tractores han sitiado la ciudad. En Jaén, en Despeñaperros, ha habido enfrentamientos entre los agricultores y la Guardia Civil. El ministro de Agricultura, Luis Planas. Nunca un bien se podrá vender por debajo de aquello que ha costado producirlo u obtenerlo. Con una excepción, el último eslabón, es decir, la venta al consumidor. A las 9 menos 20 vamos a abordar con el profesor de IES, Javier Díaz Jiménez, las medidas adoptadas por el gobierno y sus consecuencias en la cadena de valor alimentaria. En Almería, la policía ha desarticulado a una banda criminal por conseguir papeles de residencia a través de denuncias falsas por violencia de género. Hay 14 detenidos y en Sevilla el juez ha enviado a prisión a un varón por obligar a una joven de 19 años con discapacidad intelectual del 70% a ejercer la prostitución en el interior de un coche abandonado. 28F, 40 aniversario del referéndum de autonomía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lleva a Madrid un acto de celebración rodeado de dirigentes de su partido, también por el alcalde de la capital de España y la presidenta de la comunidad madrileña. Y la casa natal de Blas Infante en Casares, Málaga, se va a convertir en museo tras el acuerdo alcanzado hoy por la Junta de Andalucía, la Diputación malagueña y el Ayuntamiento de la localidad. Vamos a esta hora a conocer cuál es la situación en la red viaria de Andalucía. Alfonso Martínez, DGT, buenas noches. Hola, ¿qué tal? En este momento en la red vial de Andalucía, en Sevilla, pendientes de un accidente en la A49 a la altura de Camas, que ocasiona el corte del carril derecho y dificulta la conducción en dirección a Ayamonte. Además, también hay tráfico lento en la ronda S30 en el entorno del puente del Centenario en sentido creciente del kilometraje. En Granada, complicaciones en la A44, en El Zaidín, en ambos sentidos, hacia Bailén y sentido Motril, y las rachas fuertes de viento complican la conducción también en la Nacional 340 a su paso por Motril. En el resto de la red vial de la comunidad también precaución en Cádiz, en la 7 a su paso por Algeciras en dirección a Cádiz, y en Almería continúa intransitable la Nacional 340 en Enix en ambos sentidos. Viento en la costa tropical granadina. Vamos a ver cuál es la predicción meteorológica para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Íñigo Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Mañana en Andalucía tendremos tiempo estable en general, con el cielo despejado o poco nuboso, excepto en las sierras, donde estará nublado a primeras horas, con brumas y nieblas matinales, y no se descarta alguna precipitación débil en Cazorla. Durante la mañana, eso sí, irá quedando el cielo ya poco nuboso. Las temperaturas bajarán, alcanzaremos los 24 grados de máxima en Málaga, 21 en Granada, Almería, Córdoba, Huelva y Sevilla, y 18 en Cádiz y Jaén. En cuanto al viento, soplará del noroeste, con poniente en el litoral mediterráneo y en el estrecho, ocasionalmente fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Que escuchan como cada noche en El Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Bebé, dentro de poco estarás aquí, en una tierra que te hará crecer. Una tierra inmensa, viva, llena de cultura y diversidad. Una tierra luchadora, que avanza, que respeta. Una tierra en la que serás lo que quieras ser. Andalucía, la tierra que queremos. 40 aniversario de la autonomía de Andalucía. Junta de Andalucía. El Mirador de Andalucía. Noticias. Se lo acabamos de avanzar. Salud acaba de aislar a un segundo paciente por coronavirus en Andalucía. En este caso se encuentra hospitalizado en el Virgen Macarena de Sevilla. Última hora, María José Molina. El centro hospitalario está aplicando los protocolos establecidos para el estudio de posibles casos de coronavirus, por lo que el paciente, del que de momento se desconocen datos, permanecerá aislado hasta que las pruebas determinen si está contagiado o no del virus. Su ingreso en el hospital sevillano se ha producido este mismo martes. Y está activado también ese protocolo ante un posible caso de coronavirus en el hospital de Puerto Real, en Cádiz. Desde la Consejería de Salud y Familia se hace un llamamiento a la calma. Todavía no hay datos definitivos sobre las muestras de sangre enviadas al Centro Nacional de Microbiología. Ana Candón. De momento, el paciente, del que no se han facilitado más datos, ni edad ni procedencia, se encuentra en aislamiento hasta que las pruebas determinen si padece o no el virus. Ante todo, la consejería insiste en enviar un mensaje de tranquilidad a la población. Será informando de las novedades que se vayan produciendo ante este posible contagio. El protocolo a seguir lo explica el consejero Jesús Aguirre. Lo que descarta o deja de descartar es cuando el coronavirus, el PCR, la proteína C reactiva del coronavirus, da positiva. Cuando da positiva, si da positiva, se manda la muestra al Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, donde confirma la positividad. Y entonces es cuando decimos públicamente la positividad del caso. Se trata de la primera vez en la que se activa el protocolo ante un posible caso de coronavirus en nuestra provincia, y de confirmarse sería también el primer caso en Andalucía. Pues ya hay en el conjunto de España 3 casos confirmados de afectados por el coronavirus, un matrimonio de turistas en Tenerife y una mujer en Barcelona. Los 3 procedentes de Italia, por lo que se consideran casos importados. El gobierno, que ha constituido una comisión en la que participan 14 ministerios, mantiene su llamamiento a la calma. Marga Utrera. Pide confianza en el Sistema Nacional de Salud e insiste en que se trabaja en permanente coordinación con los organismos internacionales. Carmen Calvo, vicepresidenta. Los ciudadanos tienen que recibir constantemente información médica, técnica, correcta, para estar en una situación de alerta, de prudencia y de tranquilidad. También se está muy pendiente de lo que sucede en Italia, donde ya son 11 los ancianos fallecidos por coronavirus. Y mientras la Organización Mundial de la Salud llama a todos los países a prepararse para hacer frente a una posible epidemia, a dimensionar los riesgos llama el Ejecutivo catalán, que recuerda que la gripe estacional se ha cobrado 41 muertes en lo que va de temporada. En Barcelona se ha puesto en aislamiento domiciliario 25 personas que han tenido contacto directo con la mujer ahora ingresada en el hospital clínico. En la misma situación, pero en un hotel de Tenerife, permanecen los turistas que han coincidido con la pareja italiana infectada. Pues acaba de concluir en Madrid la reunión del Ministerio de Sanidad con las consejerías de salud de las distintas comunidades autónomas, una reunión provocada por esta crisis del coronavirus para coordinar la actuación del conjunto del sistema sanitario español. Y precisamente los responsables, en este caso del Servicio Andaluz de Salud, se están poniendo en contacto con los colegios e institutos de la comunidad en viaje de fin de curso a Italia para darles algunas recomendaciones a adoptar tras el regreso a sus hogares. En el caso del colegio El Carmen de Córdoba, que se encuentra recorriendo el país transalpino desde hace una semana, les han pedido a los profesores que vigilen la salud de sus alumnos en los 15 días siguientes al regreso y que informen al SAS de cualquier síntoma que pudiera estar relacionado con la enfermedad. Fernando Donaire es profesor precisamente de este colegio. Lo que nos dicen es que llevamos una vida normal y si observamos síntomas durante los 14 días siguientes, contactemos con los servicios de salud correspondientes y que ya se tomarán medidas en el caso de que no lo tengamos, porque sigamos con nuestra vida absolutamente normal. Pues las universidades andaluzas tienen alrededor de 1.500 Erasmus en Italia. Las de Sevilla y Granada son las que más alumnos tienen desplazados en el país mediterráneo, 327 y 234 respectivamente. Las universidades piden tranquilidad y que sigan las recomendaciones dictadas por las autoridades italianas, entre ellas la suspensión de las clases o la reducción de su movilidad, sobre todo en las regiones más afectadas como la Lombardía, el Véneto, Emilia-Romaña y Milán. El director de la Oficina de Comunicación de la Universidad de Granada es José Ángel Ibáñez. En todo caso, el mensaje que le estamos mandando en nuestro contacto directo con nuestros estudiantes es de tranquilidad, de estar pendiente de lo que ocurre, pero de absoluta tranquilidad y normalidad, dentro de que bueno, estamos ante un problema que obviamente empieza a ser preocupante, lógicamente. Pues vamos a ir hasta Madrid, donde, como decíamos hace unos segundos, acaba de concluir esa reunión entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los distintos consejeros de salud de las comunidades autónomas. Gemma Belén, buenas noches. Buenas noches. Pues aparte de esos tres positivos por coronavirus, en España hemos podido conocer parte del nuevo protocolo. El ministro de Sanidad aconseja no viajar a los países de riesgo que han aumentado. Se suman a China, Japón, Singapur, Corea del Sur y cuatro zonas de Italia. Además, todas las personas que hayan estado en esos países y presenten un cuadro de infección respiratoria aguda serán objeto de análisis. Nos estamos adaptando al desarrollo de este virus, del coronavirus. Así lo ha dicho Jesús Aguirre, consejero de Salud. Antes era un criterio epidemiológico que venían de China, pero ya hemos metido Irán, Corea, Singapur, Italia, la zona, varias provincias italianas, y los criterios van a ir cambiando. Los criterios clínicos son de los criterios clínicos que posiblemente tengan que ir cambiando. Es decir, muchos pacientes con procesos los cuales no están etiquetados, pues a lo mejor tendríamos que hacer el coronavirus. El mensaje general, el mensaje para todos es de tranquilidad. Las comunidades autónomas seguirán manteniendo reuniones continuas para estar al día e ir adaptando los protocolos al desarrollo de este virus. 8 y 12 minutos. El Mirador de Andalucía. Noticias. Mediodía. ¿Qué ha pasado en tu entorno más cercano? ¿De qué hablan tus vecinos? ¿Qué preocupa en tu ciudad o municipio? La actualidad de la mañana, con las noticias que más te interesan, te las ofrecemos antes, porque la información local va contigo. Mediodía. De lunes a viernes a las 12 en tu emisora. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. El Mirador de Andalucía, con Francisco Ramón. El ministro de Agricultura, Luis Planas, está explicando a las organizaciones agrarias el Real Decreto aprobado hoy en el Consejo de Ministros que reforma la ley de la cadena agroalimentaria. Recoge medidas urgentes para garantizar unos precios justos a los agricultores y ganaderos que se han venido manifestando estos días. Medidas como la prohibición de la venta a pérdidas o incluso las promociones en los supermercados. Marisa del Barrio. Con el fin de evitar la pérdida de valor del producto, ni industria ni distribución podrán vender por debajo del precio que haya costado producirlo. Los costes de producción los determinará libremente la negociación entre comprador y vendedor. Para dotar de una referencia a los productores, se publicarán unos índices oficiales con los costes por sectores, aunque no serán de obligado cumplimiento. Además, se prohíben las promociones de carácter engañoso. El ministro Luis Planas descarta que las medidas vayan a repercutir en el precio final. El gobierno cree que eso es posible y que si conseguimos cada uno asumir nuestra responsabilidad en el marco de esa cadena, es perfectamente posible que los precios no se incrementen y que al mismo tiempo pueda existir una mejor retribución por su trabajo de agricultores y de ganaderos. Los contratos se harán por escrito porque no hacerlo será falta grave y habrá sanciones desde 3.000 euros a 1.000.000, las más graves, que serán publicitadas con riesgo de pérdida de reputación para el infractor. También se reducen las peonadas de 35 a 20 en Andalucía y Extremadura y se permite el pago fraccionado de impuestos a jóvenes agricultores. Pues las organizaciones agrarias han llegado esta tarde a ese encuentro con el ministro Luis Planas después de mantener distintos actos de protesta y movilizaciones también hoy en Andalucía. Más de 5.000 tractores y 16.000 agricultores y ganaderos se han movilizado hoy en Sevilla en una protesta que los convocantes del campo han considerado histórica. Charo Jiménez. Han cortado cuatro puntos de las carreteras de Madrid, Málaga, Huelva y Cádiz. La A49 y la A4 han permanecido cerradas a la circulación hasta después de las 2 de la tarde, lo que ha provocado numerosos problemas de tráfico. Los afectados dicen que la situación del campo en Sevilla es insostenible. Como el campo se pierde la vida. Entonces, no solamente económicamente y hablando de en plan de productos para poder consumir, sino se perdería también ecológicamente. Cada vez peor. Antes con 10 panes de tierra comía una familia y ahora necesita 200 para comer y no come. Esperan ayudas por parte del gobierno y también que llueva, ya que la sequía es otro de los principales problemas que tienen. Pues mientras tanto, también alta tensión en Despeñaperros, en Jaén, en la A4, a la entrada de Andalucía. 600 olivareros han mantenido un corte de carreteras no autorizado en su caso durante toda la mañana, que ha obligado a intervenir finalmente a la Guardia Civil. José Moreno. Todo se ha desencadenado cuando algunos de los participantes en este corte de carreteras han asaltado un camión que transportaba verdura de Marruecos y le han esparcido la carga en el asfalto. A partir de ahí, los antidisturbios de la Guardia Civil que vigilaban la protesta han actuado dispersando a los participantes con pelotas de goma. Este corte de carreteras comenzaba poco antes de las 8 de la mañana. Unas 600 personas que se habían citado por redes sociales irrumpió en la A4, interrumpiendo el tráfico en este punto estratégico. Las retenciones han sido kilométricas y la Dirección General de Tráfico ha tenido que embolsar a los camiones en los aparcamientos de emergencia de Ciudad Real para evitar que las colas siguieran creciendo, ya que la cercanía de los túneles de Despeñaperros convertían estas retenciones en muy peligrosas. La delegada del Gobierno, Catalina Madueño, pide mesura en todas las movilizaciones. Digamos que todo el mundo, y además la Constitución lo ampara así, tiene derecho a manifestar sus opiniones. Lo que ocurre es que tenemos que entender que los derechos de uno llega un momento en el que chocan con los derechos de los demás. Pues les contamos que también esas movilizaciones están generando que se posicionen los partidos políticos en nuestra comunidad, que se posicionen y todos coinciden en apoyar las movilizaciones de los agricultores. Además de aprobar el paquete de medidas para aliviar la crisis del campo, el Consejo de Ministros, si seguimos hablando de política, ha nombrado formalmente este martes a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado y también a Carmen Gallo como directora del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Les contamos también que María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, ha evitado criticar la delegación que ha propuesto la Generalitat para ese encuentro que se va a dar cita mañana miércoles entre ambas administraciones. Creemos que se dan las condiciones para empezar a avanzar en la agenda del reencuentro. No nos vamos a cansar de insistir en que es un camino que no va a ser fácil, porque los puntos de partida, como casi siempre comentamos, se encuentran en las antípodas. Pero Y les contamos también que esta tarde, en la sesión de control en el Senado, el portavoz del Grupo Popular ha acusado a Pedro Sánchez de hacer de la mentira su forma de hacer política. Javier Maroto ha preguntado al presidente si fue él quien ordenó a José Luis Ábalos reunirse con Delcy Rodríguez en Barajas. Sánchez ha defendido al ministro de Transporte, reiterando la idea de que este evitó un incidente diplomático al evitar que la número 2 del régimen de Nicolás Maduro entrara en nuestro país. Lo normal en un país democrático hubiese sido que el señor Ábalos se dimitido, si no, que lo hubiera cesado usted. Pero claro, ¿cómo va a cesar usted al señor Ábalos si tendría que cesar también al que parece que dio la instrucción al señor Ábalos, es decir, a usted mismo? Si lo único que se les ocurre es preguntar por Venezuela a este gobierno, yo me lo tomo como un cumplido, porque entonces significa que todo lo demás lo estamos haciendo bien en este país. Quedan 4 años por delante hasta las elecciones. ¿La piensan pasar así, señor Maroto? Pues el 40 aniversario del 28F, también en Madrid, donde esta tarde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha trasladado esa efeméride rodeado de dirigentes de su partido y también de cargos públicos, como el alcalde de la capital de España y la presidenta de la comunidad. Siguiendo ese acto de 40 aniversario de celebración, está nuestra compañera Carmen del Arco. Adelante. Buenas tardes. En el centro de Madrid, en Conde Duque, Juan Manuel Moreno Bonilla ha entregado más de 20 reconocimientos a los representantes de las casas de Andalucía en la capital. En este acto de conmemoración del 40 aniversario de la autonomía, un aniversario que ha dicho el presidente de la Junta que debe suponer un reconocimiento especial para las generaciones que con esfuerzo, compromiso y lucha consiguieron el autogobierno. Palabras de homenaje de hace unos minutos de Moreno Bonilla. Y yo quiero que participéis todos en esa ambición colectiva que estamos trabajando el 28 de febrero. Una ambición para mejorar Andalucía por sí y, como dice nuestro himno, por sí y para España. Hacer una Andalucía potente, con capacidad, con progreso, bienestar dentro de una gran nación como es España, que también sea grande. Aquí con el presidente están Pablo Casado, Elías Bendodo, la consejera de Cultura o la exministra Fátima Báñez, entre decenas de los más de 200.000 andaluces que viven en Madrid. Ahora con música en directo. Pues en la casa natal del padre de la patria andaluza, de Blas Infante en Casares, se va a convertir en espacio museístico y de conferencias. La Junta, la Diputación malagueña y también el Ayuntamiento han firmado un acuerdo que compromete a difundir la obra de Infante y los escenarios en los que transcurrió su vida. Alicia Pérez. A la actual casa natal se le sumará el inmueble colindante, un edificio del siglo XIX que se modificará respetando su estructura arquitectónica. También se mejorará la accesibilidad con un ascensor y la reforma de la escalera y se instalará climatización. Francisco Salado, presidente de la Diputación. Desde la Diputación ya realizamos un estudio geotécnico y un estudio patológico del inmueble. Y en los próximos días concluiremos la redacción del proyecto básico y una vez que tenga el visto bueno de Cultura, podremos empezar a redactar proyectos definitivos de ejecución. El presupuesto ronda los 400.000 euros, de los que el 80% lo financia la Junta y el 20% restante la Diputación. Medallas de Andalucía 2020. El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz, Rodrigo Sánchez Haro, ha señalado que echa en falta más mujeres entre los galardonados y ha llamado la atención de que hay provincias, dice, que no se sienten representadas. Echamos en falta más mujeres en la nómina de galardonados. Solo 4 mujeres de 16 distinciones. Y también, por otra parte, es cierto que hay provincias andaluzas que no se sienten representadas en esta medalla. De verdad que no hay ningún hombre, ninguna mujer de Huelva o de Córdoba que se hagan merecedores de estas distinciones. De la política andaluza, el PP se convertiría en el primer partido de celebrarse ahora elecciones en Andalucía. Una nueva encuesta con motivo de ese 28F refleja un retroceso del PSOE y un ascenso de los populares que supondría un vuelco electoral. Según el sondeo del Grupo Publicaciones en del Sur, la subida de Vox compensaría la fuerte caída de Ciudadanos y permitiría repetir la coalición de gobierno. Manuel Pérez Alcázar. La encuesta sitúa al PP como primer partido de Andalucía por primera vez desde las elecciones de 2012. Los populares suben 4 escaños y empatan a 30 con el PSOE, que pierde 3, pero el PP quedaría por encima en intención de voto. La secretaria general, Loles López, destaca al presidente Juanma Moreno como líder mejor valorado y el único que aprueba. El gobierno del cambio se consolida y que efectivamente se consolida también el liderazgo de Juanma Moreno, Como ustedes saben perfectamente que tenemos un presidente en Andalucía que es presidente por primera vez en muchos años, que no lo tenía esta tierra, es presidente de todos los andaluces, de los que nos han votado y de los que no nos han votado, que defiende a todos los andaluces por igual, cosa que no pasaba también desde hace mucho tiempo en esta tierra. La formación de gobierno de Pedro Sánchez no frena el desgaste del PSOE andaluz, que pierde 3 escaños. Pese a ser la líder más conocida con un 3,5, Susana Díaz suspende y queda por detrás incluso de socialistas como María Jesús Montero o Juan Espadas. El portavoz, Rodrigo Sánchez, relativiza. Que es la estrepitosa caída de Ciudadanos. Por tanto, yo creo que el gobierno y la derecha, sobre todo, tendría que hacerse mirar esa situación. Los resultados electorales, que son la principal encuesta, y después todos los sondeos, pues dan, la inmensa mayoría de los sondeos dan al Partido Socialista como el principal partido de Andalucía, el partido referente de nuestra tierra. Adelante Andalucía gana los 3 escaños que se deja el PSOE y se convierte en el tercer partido. Ciudadanos, que pasaría de 21 a 11 diputados, se quedaría como último partido en el Parlamento. Amortigua la caída Vox con 6 escaños más, lo que permitiría revalidar la actual coalición de gobierno. Le contamos también que la policía de Almería ha desarticulado una banda por conseguir papeles de residencia en nuestro país a base de denuncias falsas de malos tratos. Han sido detenidas 14 personas. José Antonio Fuentes. La banda ofrecía a mujeres hasta 10.000 euros a cambio de permisos de residencia si denunciaban haber sido víctimas de malos tratos. La organización buscaba incluso a la pareja que se hacía responsable del maltrato. Miguel Ángel Martínez, portavoz de la policía. Acudían a lugares públicos, pues, en la calle, en la puerta de un centro comercial, y allí comenzaban los insultos por parte del varón. Insultos, agresiones, incluso físicas, vejaciones, siempre en presencia de muchos testigos, para que fuesen estos quienes alertaran a la policía y se produjese la inmediata detención. Estaba todo tan organizado que incluso representaban los malos tratos en público. Al ser lesiones, los acusados no iban a la cárcel y desaparecían. Y el juez ha enviado a prisión al hombre detenido en Sevilla por obligar a una joven de 19 años con discapacidad intelectual del 70% a ejercer la prostitución en el interior de un coche abandonado en un parque cercano a la estación de autobuses. María José Molina. La investigación se inició cuando la policía supo, gracias a la colaboración ciudadana, que en los alrededores de la estación de Plaza de Armas de Sevilla un hombre ofertaba los servicios sexuales de una joven a pasajeros y transeúntes. La chica fue localizada en estado de desnutrición, explicó a los agentes que estaba sola en la ciudad y que dormía en un coche. Había conocido a un hombre de 22 años que la coaccionaba para que mantuviera relaciones sexuales en el vehículo con clientes que él buscaba en los alrededores. Después se quedaba con el dinero que cobraba por prostituir a la chica, llegando incluso a no proporcionarle siquiera alimentos en los últimos 4 días. El presunto proxeneta fue detenido por un delito relativo a la prostitución y la explotación sexual. A la víctima se le ha facilitado alojamiento en un centro de acogida. Y continúa pendiente de pasar a disposición judicial el varón de 54 años de La Palma del Condado, detenido como presunto autor de la muerte a puñaladas de su madre, una mujer impedida de 89 años. Mañana se cumple el plazo máximo de detención de las 72 horas para que este individuo comparezca ante el juez. Hoy ha sido día de luto oficial en este municipio onubense. ...40 aniversario del 28F... del referéndum de autonomía que cambió la historia de Andalucía, y vamos a conocer cómo ha cambiado en estos 40 años Granada. 40 años en 40 días... el camino al 28 de febrero... ¿Cómo ha cambiado Granada? Hace 40 años en Granada no había circunvalación. Los coches campaban a sus anchas por el centro de la ciudad. No había Parque de la Ciencia, el museo interactivo más visitado del país. No había Palacio de Congreso. No había metro o no había AVE. Bien es verdad que la ciudad lo ha conseguido hace solo unos meses, tras muchos años de aislamiento ferroviario. La mayor parte de estos grandes proyectos que han modificado la imagen y han puesto a Granada en el camino del desarrollo tuvieron sus raíces en el gobierno en el ayuntamiento de la capital en los años 80 de Antonio Jara. Era un momento en el que había que poner en marcha un proyecto de ciudad y comenzamos con una ilusión tremenda, pero ojo, con un acuerdo amplio. Y es que si un nombre en la política local de Granada ha quedado grabado en el imaginario colectivo de estos últimos 40 años, es el del alcalde Antonio Jara. El catedrático de Ciencias Políticas, Juan Montávez, coincide en que este alcalde de los años 80 fue uno de los artífices de la Granada moderna. La movilidad de casi 600.000 personas que viven en el entorno de Granada. Eso es producto y con grandes disensiones internas, incluso dentro de su partido, del alcalde Antonio Jara. Retirado de la política y de la universidad, es crítico con la situación actual de la política granadina. Los desequilibrios intracomunitarios se han acentuado. La alienación política hace que los políticos estén mirando permanentemente a sus jefes de filas que están muy lejos de aquí. En estos 40 años, las infraestructuras han cambiado la fisonomía de la provincia. Si hablamos antes de la circunvalación, un proyecto que no estuvo exento de polémica y movilizaciones en su contra, la autovía del 92 o la más reciente autovía de la costa, completando la llamada T invertida de las comunicaciones por carretera en la provincia, han supuesto un avance irrefutable en el desarrollo de la provincia junto al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. Granada mira ahora hacia el futuro con el ambicioso proyecto del acelerador de partículas. Hay unos retos como el Parque Tecnológico de Escúzar, que está ahora con el acelerador. Eso puede dar un elemento de modernización. Justo es reconocer los avances, pero también justo es reconocer que en el granadino pervive una sensación agridulce, de oportunidad perdida en algunos aspectos por la falta de unidad política a la hora de conseguir un impulso de la sociedad granadina, como nos cuenta el periodista Ramón Ramos. Y creo que la autonomía no ha hecho nada por romper esos localismos, y digamos que esto ha sido una formidable máquina burocrática y administrativa. Pero hablar de estos 40 años de Granada sin música es eliminar una parte vital de esta capital del rock, la ciudad de Miguel Río. O de 091, los Cero, que nacieron precisamente en los 80 y que han vuelto al filo de cumplir 40 años al escenario. Es que, como dicen ellos, la vida... 40 años en 40 días. El camino al 28 de febrero. 8:30, información local, la más próxima en Canal Sur Radio y RAI. Las noticias de Sevilla. Saludos, muy buenas tardes. Mañana vamos a tener cielos nubosos con brumas y nieblas matinales en las sierras, tendiendo a poco nubosos durante la mañana, poco nubosos en el resto. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso, las máximas en descenso. Estarán en Écija en los 21 grados y en Sevilla en los 22. A esta hora 13 grados en Morón de la Frontera, 17 en Sevilla capital y 16 en Lora del Río. En cuanto al tráfico, es intenso en la ronda urbana norte en sentido San Lázaro, en el puente del Alamillo sentido entrada, en Juan Pablo II sentido entrada y en la avenida María Luisa sentido Marineros Voluntarios, fluido en el resto de carreteras de la provincia. En el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, un paciente permanece aislado por un posible caso de coronavirus. El centro hospitalario está aplicando los protocolos establecidos para el estudio de posibles casos de esta patología, por lo que el paciente, desde el que de momento se desconocen datos, permanecerá aislado hasta que las pruebas determinen si está contagiado o no. Su ingreso en el Macarena se ha producido este mismo martes. Por cierto, que la Universidad de Sevilla y la Pablo de la Vida han trasladado un mensaje tranquilizador a sus estudiantes Erasmus que se encuentran en el norte de Italia, la zona más afectada por el coronavirus. Además, les han aconsejado que sigan estrictamente las indicaciones de las autoridades sanitarias y de las universidades de acogida. La UPO tiene en Italia un total de 143 estudiantes, 35 de ellos en las zonas afectadas del norte. La Universidad de Sevilla cuenta con 337 estudiantes Erasmus estudiando en distintas ciudades italianas, 94 lo hacen en el norte. Mientras en el sector del turismo miran con preocupación todo lo relacionado con el coronavirus y sus consecuencias, desde la Asociación de Hoteleros, su presidente ha confirmado hoy la cancelación de reservas de grupos italianos, y el Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Isabel Campos. Los italianos son el tercer grupo más numeroso de turismo extranjero en nuestra ciudad, por detrás de Francia y Estados Unidos. La crisis del coronavirus en el norte de Italia ha provocado ya cancelaciones de varios grupos, como ha confirmado el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Cornax. Bueno, en principio pues tenemos una preocupación importante porque estamos viendo que los flujos turísticos pues se pueden ver restringidos. Yo las últimas noticias que tengo es que se están produciendo, en sobre todo en series de grupos con llegada a los próximos días, pues que procedente de Italia sobre todo, que sí se están produciendo algunas cancelaciones. El turismo chino, por su parte, ha sufrido un estancamiento y el empleo en el sector podría verse afectado si continúan las cancelaciones. El sector confía en que se trate de un virus estacional y en la gestión de las autoridades sanitarias. Desde el ayuntamiento, el delegado de turismo, Antonio Muñoz, insiste en un mensaje de tranquilidad. Y desde el destino Sevilla, creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, de sentido común y de atención a lo que dicen los expertos y los organismos internacionales. Hay que huir del alarmismo porque no hay datos que lo avalen. Sevilla ha sido siempre un destino seguro y lo seguirá siendo. En cualquier caso, los hoteleros reconocen que las reservas en Semana Santa y Feria pueden descender este año. Y a las 8 y 33 de la tarde les contamos que la Policía Nacional ha liberado a una joven de 19 años con discapacidad intelectual del 70% que era obligada a ejercer la prostitución en el interior de un coche abandonado en un parking cercano a la estación de autobuses de Plaza de Armas. El juez ha enviado a prisión al presunto proxeneta. La joven fue localizada en estado de desnutrición tras varios días sin comer. Explicó a los agentes que estaba sola en la ciudad y que dormía en un coche. Había conocido a un hombre de 22 años que la coaccionaba para que tuviera relaciones sexuales en el vehículo con clientes que él buscaba en los alrededores. Después se quedaba con el dinero que cobraba por prostituir a la chica, llegando incluso a no proporcionarle siquiera alimentos en los últimos 4 días. Y hoy dos obreros de 42 y 51 años han resultado heridos tras el derrumbe de un muro en la calle Pedro de Miguel, en el casco histórico, mientras trabajaban en una demolición. Según el Ayuntamiento de Sevilla, sus lesiones no presentaban gravedad, pero uno de ellos, con peor diagnóstico, ha tenido que ser evacuado al hospital de Valme. La finca tenía la fachada apuntalada y parte de ella se ha venido abajo. Los trabajadores tuvieron que ser sacados de entre los escombros por los propios bomberos. Así lo contaban algunos de sus compañeros. Otro pues de momento pues hemos tenido que coger y sacarlo. Pues el encargado de momento se ha desmayado. Para lo que ha podido pasar, poco ha pasado. Si no fuera vestido por los hierros, está muerto ahora mismo. Si no llega hasta la moto de hierro, ese no la cuenta. Dos muros viejos, todo de ladrillo de taco. Para hacer vivienda. Pero como estas tierras son muy malas, tienen tanta agua, nada más que escarba los 2 metros, flota el agua por arriba. Pero lo que yo no sé por qué han dejado el edificio ese con los años que tiene ese. Y protesta histórica en el campo sevillano es la valoración que hacen los convocantes de las movilizaciones que este martes han reunido en 4 puntos de la provincia a 5.000 tractores y 16.000 agricultores y ganaderos. Las 4 tractoradas cortaban las carreteras de Madrid, Málaga, Huelva y Cádiz entre las 11 y las 2 de la tarde y bloqueaban el acceso a la capital. Desde UPA, COAG, ASAJA y las cooperativas agrarias han agradecido el amplio respaldo a este primer paro en la provincia y han advertido de que si no se plantean medidas efectivas contra la crisis del sector en los próximos días, el campo de Sevilla volverá a salir a la calle. Agricultores y ganaderos han pedido al Gobierno central más implicación y aseguran que la situación es insostenible. Como el campo se pierde la vida. Entonces, no solamente económicamente y hablando de en plan de productos para poder consumir, sino se perdería también ecológicamente. Cada vez peor. Antes con 10 panes de tierra comía una familia y ahora necesita 200 para comer y no come. Y a esta hora reunión en Madrid entre la consejera de Fomento, Marifran Carazo, los alcaldes de Osuna, Pedrera, Araal y Aguadulce y representantes del Ministerio de Transportes para tratar de desbloquear de una vez el convenio que impide la puesta en funcionamiento del tramo ferroviario Osuna-Pedrera. Los usuarios afectados deben realizar transbordos entre ambas localidades desde octubre de 2018, cuando el temporal arrasó el puente por el que discurría la línea. Ahora, aunque la alternativa y los trenes están operativos, la falta de acuerdo entre las administraciones impide su puesta en marcha. El alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, se mostraba esperanzado antes del encuentro. Pues no creo que nos levantemos sin que nos den una respuesta que nos convenza a todos, ¿no? Ya se tiene que acabar el fuego cruzado de depende de ti, depende de mí, ¿no? Y con esa ilusión vamos. Yo creo que si nos han llamado ya a todos, será para eso. No creo yo que sea para volver a echarnos las culpas unos a otros de por qué no pasan los trenes. Llega a Sevilla el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra, una experiencia musical que te dejará sin palabras. Podrás escuchar la banda sonora de Interestelar, Cómo entrenar a tu dragón, Willow, Aladdin, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. Ven a vivir emociones de película. 15 de marzo en Fibes, Sevilla. Últimas entradas a la venta en filmsymphony.es. Concierto patrocinado por Euro 6000. El llamador. A las 9 de la noche, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa con El Llamador. Las noticias de Sevilla. En el caso Magrudis, la jueza que lleva el caso ha vuelto a decidir que de momento no va a considerar responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla. Es una petición de la Asociación de Consumidores Facua, que ejerce como acusación particular. Por otro lado, la técnica de uno de los laboratorios que analizaron muestras de Magrudis ha declarado como testigo este martes. Ha confirmado que los análisis que se hicieron en junio sobre productos elaborados 3 meses antes dieron negativo en listeriosis. Un dictado que lo condenó por un delito de lesión. Y ahora nos vamos con la información deportiva de la mano de nuestro compañero Jesús Márquez. Buenas tardes. El Sevilla está pendiente de su portero, el guardameta checo Tomás Vasilic. Mañana será la prueba definitiva para comprobar si puede jugar frente al club rumano este jueves, el partido de vuelta de los 16avos de final de la Liga Europa. Si no estuviese al 100%, su recambio sería Bono, que ya jugó la segunda parte del partido frente al Getafe. Además, Fernando también arrastraba molestias de ese partido, aunque todo hace indicar que podría contar con él Julen Lopetegui. Mientras, en el Betis, Fedal entrena con la posibilidad de marcharse al Valencia en el horizonte. Todavía no está clara la operación, porque el Betis pretende una cesión con opción de compra obligatorio al final de temporada. Mientras, Borja Iglesias ha regresado a los entrenamientos. El delantero gallego ha superado la lumbalgia que le ha tenido al margen durante varios días. Y Sevilla acogerá en los próximos 10 años la cumbre sobre la innovación aplicada al sector turístico. La primera edición se va a celebrar del 25 al 27 de noviembre próximo y nace con el objetivo de ser un foro internacional de innovación, tendencias y reflexión sobre el sector turístico. Este martes el alcalde presentaba el evento en Madrid ante empresarios y directivos. Y en cultura, desde hoy en el Teatro Central, el Teatro Central acoge la 23ª edición de Flamenco Viene del Sur. Estrena el ciclo en el Teatro Sevillano esta noche a partir de las 9 el espectáculo Mi Música, de Capullo de Jerez. La economía en el Mirador de Andalucía. 9 menos 20, repasamos lo más destacado de la actualidad económica con José Antonio de Sá. Buenas noches. Buenas noches, pues ya tenemos las medidas del gobierno para dar respuesta a las reivindicaciones de los agricultores. El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley que modifica la ley de la cadena alimentaria. El Ejecutivo pretende evitar la venta a pérdidas y dotar de mayor peso en la negociación a la parte más débil de la cadena, que son los agricultores. La aprobación de estas medidas se produce en un día en el que las protestas de los productores continúan en varias provincias, donde hoy destacan los cortes de carreteras en Sevilla y en Jaén. El decreto obliga a incluir en los contratos que firmen los agricultores con los fabricantes y supermercados el coste de producción original, de forma que el precio nunca pueda ser inferior a ese importe. El objetivo es evitar la venta a pérdidas. La única excepción a esta regla será la reducción de precios en productos perecederos y los descuentos y promociones que hacen las cadenas, que deberán asumir los propios comercios. Los que vendan a pérdidas de forma reiterada pueden ser sancionados con hasta 1 millón de euros. El paquete de medidas aprobadas hoy incluye otras novedades, como el permitir el pago fraccionado de los impuestos por la ayuda concedida a jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad, la reducción de 35 a 20 peonadas para recibir el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura, o la ampliación del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que controle los alojamientos destinados a temporeros. También recoge una bonificación dirigida a los empresarios agrícolas para incentivar la conversión de contratos eventuales en fijos discontinuos. Ya hay reacciones Para las organizaciones agrarias estas medidas son insuficientes, mientras que las industrias alimentarias han mostrado sus dudas sobre la efectividad y la compatibilidad con la libre competencia de una de las medidas aprobadas, en concreto la que obliga a incluir los costes de producción en los contratos alimentarios. En cambio, consideran muy positivo todo lo relacionado con la lucha contra la venta a pérdidas. Y coronavirus, segundo día de caídas importantes en las bolsas. El IBEX 35 lo ha hecho en un 2,45%, dejando el índice por debajo de los 9.300 puntos. La semana pasada llegó a superar los 10.000. Las principales bolsas europeas han bajado casi un 2%, excepto el MIB italiano, que no ha llegado en su caída al 1,5%. Hoy el Nikkei de Japón ha perdido casi un 3,5%, ayer no abrió porque era festivo, y la bolsa de Nueva York, que ha comenzado la sesión perdiendo más del 1%. Aparte de estos efectos en los mercados, el avance del coronavirus está dejando otros efectos negativos. La aparición de casos confirmados en Italia, Corea, Irán o incluso España le da una dimensión nueva a la crisis y extiende el círculo del miedo. En principio son las compañías de transporte aéreo y naval las primeras afectadas como consecuencia del retraimiento en los viajes con origen o destino en las zonas afectadas y sus áreas de influencia más directa. Cuando se puede se desvían destinos y cuando no se cancelan reservas hoteleras y vuelos. Pero ojo, porque las consecuencias de estas cancelaciones voluntarias las soportan los clientes, nos lo cuenta el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Mediadores de Seguros, Conrado Sánchez. De no viajar por el temor que hay o este pánico que se está generando ahora con respecto al coronavirus no implica que lógicamente el seguro vaya a atender esa indemnización o pues, se vaya a hacer cargo, ¿no?, a través de COVID. Entendemos que sería un supuesto que no estaría. Otro problema añadido es la falta de suministros en muchas industrias que tienen a empresas proveedoras en China o en el sudeste asiático. De forma especial, se ven afectados el sector del automóvil y las empresas de telecomunicaciones. El transporte marítimo de mercancías está en alerta. Solo en Algeciras, las importaciones de China suponen el 35% del total. Las empresas de estiba y desestiba tienen claro que la bajada del tráfico marítimo implicará pérdidas económicas. España mueve por vía marítima más de 46 millones de toneladas con los países asiáticos. Y Endesa, la compañía energética, ganó 171 millones de euros en 2019. Esto supone casi un 90% menos que el año pasado, el año anterior quiero decir, cuando los beneficios superaron los 1.400 millones de euros. La clave de esta reducción tan importante de los beneficios está en unos deterioros contables por valor de más de 1.870 millones. No obstante, la dirección va a mantener el dividendo en 1,475 euros por acción. Detrás de estos deterioros en la contabilidad del grupo está principalmente el anuncio del fin de la producción de las centrales de carbón de Aspontes en A Coruña y Litoral en Almería. En 2019, los ingresos de Endesa se mantuvieron ligeramente por encima de los 20.150 millones de euros. Y una última nota, el gasto en pensiones contributivas ha batido récord este mes de febrero. El total ha sido de 9.872 millones de euros, un 3,2% más que en febrero del año 2019. La pensión media de jubilación se ha situado en los 1.156,26 euros. Si tomamos como referencia todos los tipos de pensiones, la pensión media es superior por primera vez a los 1.000 euros. E irá creciendo en los próximos años. Gracias, José Antonio. Saludamos también a Rocío Sánchez Lissen, nuestra profesora de cabecera, profesora de Economía de la Universidad de Sevilla. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué te preocupa más, los efectos del coronavirus o lo que pueda repercutir en el mercado agroalimentario las medidas que hoy ha avanzado el Consejo de Ministros? Se puede decir que tenemos dos frentes abiertos, importantes, sobre todo en el caso del sector agroalimentario para Andalucía, por el peso que tiene este sector, pero en general los efectos económicos del coronavirus pues generan mucha incertidumbre, mucho pánico, y las personas reaccionan ante esta situación. Bueno, pues recordamos lo que pasó, por ejemplo, con el Brexit, en una... Esperemos que sea una situación pasajera, que no dure, que dure este trimestre, esperemos, o menos, lo menos posible. Y sobre todo porque puede afectar, como el centro está en China, puede afectar a Alemania, que es la locomotora europea, en el sentido de que China Italia tiene, está prácticamente ya y en Italia recesión. También en recesión. Alemania ha crecido el año pasado un 0,6% nada más. Y además hay que tener en cuenta que China tiene con la única economía que tiene déficit comercial es con Alemania. Uh-huh. O sea que nosotros tenemos unos datos, podemos comentarlos, en cuanto a exportaciones e importaciones. Claro, importamos más de China que exportamos. Importamos del total un tercio es manufactura, uh-huh, ya que China es la principal fábrica del mundo, sí. Y tenemos un déficit comercial con China de 20.000 millones de euros. El sector turístico es el más afectado. Recibimos del orden de 700.000 chinos. Cancelaciones que ya se están produciendo por el coronavirus y que estamos notando. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a hablar también de los efectos que pueda tener esas medidas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, esos efectos en la cadena de valor alimentaria, del sector alimentario. Y para ello saludamos a esta hora de la noche al profesor de Economía de la Escuela de Negocios IES, Díaz Jiménez. Señor Javier Díaz Jiménez, buenas noches. Hola, buenas noches. El gobierno ha aprobado hoy, como decíamos, un nuevo decreto para tratar de regular esa cadena alimentaria que usted ha estudiado en otras ocasiones y, entre otras medidas, prohíba la venta a pérdidas. Yo me pregunto, se la plantea usted también, si no es un contrasentido hablar de que las grandes superficies o los supermercados venden a pérdidas. Y pongo un ejemplo. ¿Qué minorista paga una cooperativa de aceite de oliva por una botella de un litro virgen extra, 3 euros, y luego lo vende en el lineal a 2,5? ¿Se vende? ¿Vende alguien así? Bueno, yo comparto tu escepticismo en este asunto. Es muy difícil entender que se pueda ganar dinero vendiendo pérdidas. No lo vas a recuperar por volumen, ¿no? Como decía aquel viejo chiste. Uh-huh. Entonces, lo que sí que es verdad que las grandes cadenas de distribución pueden hacer subsidios cruzados entre unas mercancías y otras, los grandes lineales, ¿no? Uh-huh. Y hay veces que ellos lo que hacen es utilizar como señuelo, como atractor para que entres en el lineal, en la gran superficie, una oferta, digamos, por ejemplo, en aceite de oliva, y aunque en ese producto vendas a pérdidas, el margen lo recuperas vendiendo otros productos que los compradores van a terminar comprando. Entonces, esa es la única explicación razonable porque lo que las cadenas saben o las grandes superficies saben es cuando entra un cliente en su tienda, no va a comprar normalmente únicamente pues el aceite o aquella mercancía que esté rebajada concretamente o tenga una oferta de 2x1 o como sea, ¿no? Uh-huh. Sino que va a llevarse otras cosas. Y ellos calculan que a esa cadena le da igual cómo esté ganando el dinero. Pero realmente comparto contigo el escepticismo de que las ventas a pérdidas no son ni generalizadas, ni masivas, ni son ni mucho menos el problema del campo español, ni lo van a resolver. Se ha acusado desde el gobierno precisamente a la gran distribución como causa última de los males del campo. Por cierto, un canal de distribución que en el sector hortofrutícola apenas vende el 8% del conjunto a través de las fruterías o del súper, del conjunto de la producción. ¿Cuáles son los márgenes en esa cadena agroalimentaria? ¿Quién es el abusón de la cadena? Pues es que realmente he estado intentando encontrar el estudio al que has hecho referencia, que lo que hicimos hace ya pues más de 10 años, y la verdad es que no lo he mirado, pero por lo que creo, entonces puede que haya alguna imprecisión en mis comentarios, ¿no? Pero lo que está claro de la cadena alimentaria es que la parte, y sobre todo en la cadena alimentaria española, porque no todos los países y no todos los agricultores se organizan de la misma manera. En la cadena agroalimentaria española, en la base de la cadena, los pequeños dominan pequeñas explotaciones donde es la competencia es muy intensa, o sea, y es la parte más competitiva de la cadena, ¿no? Y una vez que vas subiendo por los distintos eslabones, las mercas donde venden los productos en origen, y luego la distribución, y luego el transporte, y luego la gran distribución, y luego la distribución minorista, pues cada vez en distintas fases de esa cadena hay niveles de competencia diferentes, pero nosotros no encontramos ninguna concentración especialmente llamativa en ninguna de esas partes, ¿no? Entonces, al final, el argumento de que, bueno, yo vendo en origen un kilo de tomates por 30 céntimos y luego se vende en destino por 3 euros, en realidad responde al valor que están añadiendo cada uno de los eslabones, porque nada impide a un agricultor agruparse, organizarse en cooperativas, como lo hacen algunos, y integrarse verticalmente y ser sus propios distribuidores, ¿no? Y eso es lo que en España realmente no vemos, ¿no? Y si no lo hacen es porque todas esas eslabones de la cadena son igualmente competitivos, no están escondiendo unos grandes márgenes, porque fíjate que hay otro asunto aparte de este, de que los mercados, de que la libertad de entrada es un argumento muy fuerte para decir que si hubiera una fase de la cadena donde hubiera un monopolio, unas rentas excesivas, pues lógicamente eso generaría más competidores y generaría incentivos para que entraran más personas. Pero pero luego hay otra cosa muy importante, y es que ¿quién soporta las mermas, ¿no? Sobre todo en producto fresco, las mermas son una parte muy importante de los costes, y el agricultor vende un kilo de tomates, pero ¿cuántos de esos tomates, del kilo de tomates, llegan definitivamente una vez que se ha hecho el calibrado, el depurado, el transporte? ¿Cuántos llegan del kilo? ¿Cuánto termina vendiendo? O sea, si resulta que del kilo se vende medio, porque por el camino se quedó medio kilo, entonces ya el ratio ese de 30 céntimos a 3 euros ha pasado a ser de 30 céntimos a 1,50, ¿no? Entonces, y fíjate que ahí ya empiezas a darte cuenta que a lo mejor realmente la versión de la realidad que nos cuentan los agricultores, los pequeños agricultores, realmente está un poco distorsionada, y un poco exagerada. En esa cadena de valor, paralelamente, corre otra de costes. ¿Qué peso tiene, por ejemplo, la fiscalidad, nuestro socio Hacienda, en ese encarecimiento de los productos? Bueno, tiene los distintos tipos de IVA, ¿no? Pero es que eso no distingue la cadena alimentaria de ninguna otra. En todo caso, la cadena alimentaria se privilegia de tipos reducidos o super reducidos del impuesto sobre el valor añadido. O sea que yo ahí te diría que en mi opinión, y claro, esta es una opinión personal mía y no compartida necesariamente por todos, el objetivo fundamental de los impuestos es recaudar, no es privilegiar unas líneas de la actividad o unos sectores a expensas de otros. Es que siempre es a expensas de otros, ¿no? Si favorecemos el IVA de la agricultura, pues al mismo tiempo estamos perjudicando el IVA de todo lo que no es la agricultura, porque quiere decir que como el Estado no va a tener suficientes recursos, o va a tener que encontrarlos en otros sitios, aumentando el gravamen de otros sectores. Profesor, en el texto aprobado hoy por el Gobierno se recoge además que cada operador de la cadena de valor esté obligado a pagar al anterior un precio igual o superior a lo que cuesta producir. Y me pregunto yo, ¿quién ha de fijar ese precio de costes? A mí me parece que eso es un brindis al sol, obviamente los costes no son los mismos para todos los agricultores. Hay unos que tienen terrenos la productividad marginal de una hectárea es completamente diferente según donde esa hectárea esté ubicada. Nadie puede determinar realmente cuáles son los verdaderos costes de producción, y va a ser muy difícil, por no decir imposible, garantizar el cumplimiento de ese precepto. Y además es que realmente no hace falta. Tú no puedes vender a pérdidas mucho tiempo. A lo mejor lo puedes hacer durante una temporada o dos, pero la tercera temporada vas a quebrar tu empresa. Pero eso le pasa a los agricultores y a todos los demás, y a las escuelas de negocios. Quiero decir, Eso es economía para todo el mundo, no es para un solo sector. Es economía elemental para todos. Entonces yo cuando escucho... Yo quiero decir que mi simpatía con la agricultura y con el campo es como la del que más, ¿no? Pero cuando escucho todos estos argumentos, el argumentario me parece que de verdad que no tiene mucho calado y mucha enjundia, ¿no? No me parece riguroso. Si realmente hay una parte de la cadena que está privilegiada, que está favorecida, ¿Qué les impide a los agricultores españoles replicar lo que hacen en Holanda, en Francia, en otros países donde se agrupan, donde se organizan en cooperativas, donde montan cadenas de distribución y donde se integran verticalmente hacia abajo? Hay muchos operadores en España que venden por internet y no son precisamente baratos, ¿no? O sea, que solo en realidad se lo puede hacer una explotación, y no son tampoco especialmente grandes esas explotaciones, porque algunas de ellas las conozco de primera mano, ¿no? Pues lo puede hacer cualquiera, ¿no? Rocío, ¿tenías alguna pregunta? Sí, don Javier, hola, buenas noches. Hola, soy Rocío Sánchez Lissén. ¿Qué tal? Pues Rocío, si no estoy confundida, el trabajo al que se refería es del año 2012, elaborado por Juan José Toribio, sí, exacto, por usted, por Rolf Campos, y Gonzalo Gómez. Gonzalo Gómez. Eso y, es. Y también va a estar sí, Pedro Ares. Pedro eso Ares. Es. Bueno, pues yo he estado mirando ese trabajo, la cadena de los cuatro eslabones, y lo que me ha llamado la atención es precisamente que una de las conclusiones de ese trabajo es que en el precio final del producto el 46% corresponde a producción, el 46%, el 21% corresponde a transformación, el 11% a la distribución logística y el 22% a minorista. Entonces, parece que no cuadra mucho con lo que se está comentando de bajos precios agrícolas, etcétera, y cómo va la cadena alimentaria hasta el final. Eso es una primera pregunta. Y una segunda pregunta, muy rápida, es ¿qué papel juega en esta cadena alimentaria la empresa pública Mercasa? Mercamadrid, Mercasevilla, etcétera, ahí, porque tengo entendido que también organiza y gestiona un buen porcentaje, más del 60% de lo que es esta cadena de producción de alimentos. Uh-huh. Sí. Bueno, pues a ver, la primera pregunta, lo importante es, por lo que creo recordar del trabajo. Lo más importante es saber qué es lo que llamas producción exactamente. Y ahí me parece que el asunto de las mermas es fundamental. Claro. Si la producción es el primer productor, o si incluye las mercas, las asociaciones donde se recoge, donde los pequeños productores venden sus mercancías y a partir de ahí ya entran en la cadena de distribución, en el transporte y en la logística, ¿no? Entonces, claro. Entonces porque estas mermas, y una vez que se procesan las frutas o las verduras, las hortalizas, lo que sea, los productos agrícolas, son muy cuantiosas. Eso fue lo que yo recuerdo, porque a mí en su día me sorprendió, y dependiendo de cómo ya de a quién se las atribuyamos, pues ese coste aumenta mucho. En 20 segundos el papel de Mercasa. Sí, y en 20 segundos el papel de Mercasa en dos, porque esto no lo sé, o sea, a mí me habéis pillado. No tengo comentarios. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de la Escuela de Negocios de IES, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Rocío, muchísimas gracias también por acompañarme una semana más, un martes más, para arrojar luz en este mar de números que entre el coronavirus y los agricultores nos está nublando la vista. Desde luego. Hasta luego. Adiós, gracias. Andalucía, 9 de la noche. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Y con Asunción Escalera, que nos actualiza y nos pone a la última hora ya de lo que ha ocurrido desde las 7, avanzando todas las noticias y actualizándolas. Buenas noches, Asunción. Buenas noches. La actualidad que pasa por el Ministerio de Sanidad con el resultado de la reunión que ha mantenido el titular con los consejeros autonómicos. Todo ello después de que se hayan confirmado 3 casos de coronavirus hoy en nuestro país, todos ellos procedentes de Italia. Están pendientes desde el segundo análisis en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. En Andalucía hay además 2 casos en estudio, uno en Puerto Real, Cádiz, otro en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. El consejero andaluz Jesús Aguirre. Que todavía no se sabe entonces. No se sabe, si no está lo diríamos, y quien lo diría sería primero el Ministerio y luego las diferentes consejerías tomaríamos la medida oportuna. Lo decía el consejero, su llegada a la reunión con el ministro y ya han acordado actualizar el protocolo para determinar casos sospechosos, reforzar la política informativa y la recomendación de no viajar a las zonas con focos de contagio. Asegura que el sistema sanitario español está preparado. Salvador Illa. España es un país que tiene un sistema de salud robusto, un sistema de salud preparado para hacer frente a la situación, y hemos coincidido también en aumentar los esfuerzos para trasladar a la ciudadanía una información veraz y contrastada. El presidente Sánchez insiste, la transparencia informativa está garantizada y también pide tranquilidad. Tranquilidad, confianza en nuestro sistema de salud pública, que es extraordinariamente sobresaliente para este tipo de crisis. En Italia ya son 11 los muertos, más de 300 los afectados en un total de 9 regiones. El ministro de Agricultura ha explicado esta tarde a las organizaciones agrarias el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros con medidas urgentes para garantizar precios justos a los agricultores y ganaderos que se han venido manifestando estos días. Luis Planas. Nunca un bien se podrá vender por debajo de aquello que ha costado producirlo u obtenerlo, con una excepción, el último eslabón, es decir, la venta al consumidor. Precisamente hoy 16.000 agricultores y ganaderos de Sevilla con 5.000 tractores se han movilizado y han cortado las principales carreteras de acceso a la capital hispalense, sacan músculo en apoyo a sus reivindicaciones. Como el campo se pierde la vida. Entonces, no solamente económicamente y hablando de en plan de productos para poder consumir, sino se perdería también ecológicamente. Cada vez peor. Antes con 10 panes de tierra comía una familia y ahora necesita 200 para comer y no come. Unas movilizaciones que se han desarrollado sin incidentes sí se han producido en Jaén, donde un grupo de olivareros ha cortado esta mañana la A4 en protesta por los bajos precios del aceite de oliva. La Guardia Civil ha tenido que intervenir para restablecer la circulación en Despeñaperros. La delegada del Gobierno pide civismo, Sandra García. Que sean cívicos en sus manifestaciones y que también tengan en cuenta que no debemos de poner en peligro la seguridad ni poner en peligro, bueno, pues la estabilidad de nuestras provincias y de nuestra tierra. Además de aprobar las medidas para la crisis del campo, el Consejo de Ministros ha aprobado formalmente el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado y también de Carmen Gallo, directora del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. En la sesión de control al Gobierno, en el Senado, de nuevo el episodio de la mandataria venezolana Delcy Rodríguez en Barajas. Se interpelaba al presidente Sánchez el portavoz popular Javier Maroto. Lo normal en un país democrático hubiese sido que el señor Ábalos se dimitido. Si no, que lo hubiera cesado usted. Pero claro, ¿cómo va a cesar usted al señor Ábalos si tendría que cesar también al que parece que dio la instrucción al señor Ábalos, es decir, a usted mismo? Si lo único que se les ocurre es preguntar por Venezuela a este gobierno, yo me lo tomo como un cumplido, porque entonces significa que todo lo demás lo estamos haciendo bien en este país. Quedan 4 años por delante hasta las elecciones. ¿La piensan pasar así, señor Maroto? El PP se convertiría en el primer partido de celebrarse ahora elecciones en Andalucía. Una nueva encuesta con motivo del 28F refleja un retroceso del PSOE y un ascenso de los populares, lo que supondría un vuelco electoral. Según el sondeo del grupo Publicaciones, la subida de Vox compensaría la caída de Ciudadanos y permitiría repetir la coalición de gobierno. Y el presidente andaluz ha asistido esta tarde en Madrid a la celebración del 40º aniversario del 28F con este mensaje para los andaluces en la capital. Yo quiero que participéis todos en esa ambición colectiva que estamos trabajando el 28 de febrero. Una ambición para mejorar Andalucía, por sí y, como dice nuestro himno, por sí y para España. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. En la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Joaquín, buenos días. El David Copperfield. de la radio. Que lo que sí quiero decirte, hombre, es que muchas gracias, porque la tranquilidad que tiene uno cuando tiene un problema gordo, de poder decir, yo voy a intentarlo con Jesús, eso es una tranquilidad que tenemos los andaluces, que de la cual estamos muy orgullosos. Gracias a ti por tu palabra. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio, más cerca que nunca. Si te gustó el show del Comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo, porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo. ¿Oído sobrecargo? Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del Comandante Lara les espera el domingo por la noche después del Pelotazo en Canal Sur Radio. La tertulia del Mirador de Andalucía. Nueve y siete minutos de la noche, tiempo de análisis, de opinión política. Y también, como vamos a ver hoy, de opinión casi casi sanitaria. Para ello saludamos a Dani Cela, buenas noches. Buenas noches, Paco. Estela Menó, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Javier Caraballo, buenas noches. Muy buenas noches. Uy, ¿quién ha tosido? Yo te sigo. Uy, ¿cómo llevamos lo del coronavirus, por Dios? No está contrastado, sino todo. ¿Vienes de Italia? ¿Has estado en Italia o qué? No, y pensaba ir en Semana Santa, y ahora, según la recomendación del Ministerio de Hacienda, de Sanidad, no puedo ir, o sea que... Bueno, pues mis niños y mi mujer tienen también los billetes sacados, y yo estaba pendiente de sacármelo o no, pero ¿qué hago? Pues, mala pinta. Se está poniendo la cosa complicadilla, ¿no? Bueno, lo último que acabo de ver en ABC de Sevilla es que allá hay una persona aislada en el Hospital Macarena. Y hay otra también en Puerto Real, en Cali. Presunto caso de coronavirus, que esto es exponencial. Simplemente se trata de... Esta que hasta que no haya sentencia firme, tenemos que decir presunto todo. Sí, sí. No, intentar calcular cuánto tiempo va a tardar. En que llegue aquí los primeros casos, porque en la península ya los hay, en Cataluña, estos casos que están estudiando aquí, los hay también en Tenerife, ¿no? Uh-huh. Y... llegar, lo que se trata de calcular es hasta dónde va a ascender en Andalucía, en España, cuando llegue el fantasma y la histeria colectiva. Ese es el único dato que tenemos que intentar calcular, que yo no creo que sea posible. Esa es la palabra a la que estamos contribuyendo todos, incluido los medios de comunicación, sí, la histeria colectiva. Pero yo pienso que verá, vamos a salvarnos un poco. No estamos tomando decisiones, ni los medios de comunicación estamos aquí hablando de esto porque a nosotros cuatro nos interese o lo que sea. Es que hay hechos que podemos comentar, por ejemplo, que en el Virgen Macarena han aislado un ala entera de la planta quinta para tratar a un paciente, para aislarlo hasta averiguar si tiene coronavirus o no. En el hospital de Puerto Real estamos exactamente igual. En Málaga ha pasado lo mismo. Quiero decir que no es que los periodistas o la gente de la calle o la broma... En Málaga los dos han dado positivo de gripe A. Exacto, han dado positivo de gripe. Hace unos años hubiésemos echado las manos a la cabeza. Por eso digo, pero que nosotros, en realidad, quien tiene la responsabilidad en esto son las autoridades sanitarias, que son las que te dicen, te aíslo o no te aíslo, las personas que están aisladas en el hotel en Tenerife, las personas que están aisladas en Barcelona. Quiero decir que no es una cuestión de que nosotros seamos más o menos alarmistas o más o menos contribuyamos a una histeria colectiva o que la gente se esté volviendo un poco loca. Es que las autoridades sanitarias nos están empujando un poco a ellos, ¿no? Yo soy un poco crítica en este sentido, porque es que desde la Organización Mundial de la Salud nos han dicho que estemos preparados para una pandemia, que vamos a morir todos, pandemia. Más o menos. No, pero una pandemia. Entonces, no es sinónimo de que vayamos a morir todos. Ya, Dani, pero yo creo que están elevando demasiado... No sé, me da a mí la sensación, por lo menos a la información que vamos recibiendo, ¿no? Cada momento que si se aísla un paciente, se aísla todo un ala de un hospital, eso no es normal. Yo creo que... Vamos, me parece a mí, no sé. Sí, es normal. De hecho, yo le he preguntado a los hospitales si es normal o no es normal. Es normal. De hecho, las administraciones sanitarias no están llamando a la histeria. Al revés, están llamando a la calma. De boca no. El de tema boca es... no, pero sus acciones... A mí me preocupa más... A mí no... Yo no digo que no me preocupe el virus, pero me preocupa más otro virus, que es el de la desinformación. Y sobre todo en una... A este virus, al contrario del de la gripe A que mencionas tú, le ha tocado otro virus de expansión, que es el de las redes sociales, que eso sí que hace incontrolable un virus. Totalmente, es eso decir, es cierto. Yo, es verdad que he leído mucho y he tratado de ir a información científica para saber exactamente de qué estábamos hablando. El Ministerio de Sanidad y la OMS, el primer párrafo de la información ciudadana para el coronavirus dice: el coronavirus no es un virus mortal. O sea, uno no contrae el coronavirus y muere. De 100 casos, 80 se curan de forma asintomática. Eso lo ha subrayado también el consejero de salud del gobierno andaluz. 15 dan síntomas, pero se curan. Y 5 necesitan tratamiento específico. Yo relativizo mucho que un hospital aísle para comprobar si es o no es. Es decir, el coronavirus no es un virus mortal y es mortal en pacientes oncológicos cuyo sistema inmune está deprimido, asmáticos, gestantes, ancianos y enfermos respiratorios. Es decir, una población de riesgo similar a la de la gripe. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la gripe? Que es verdad que este virus se propaga más rápido y es más contagioso. Y que no tiene una afección mortal. La gripe no tiene vacuna. La gripe tiene vacuna para prevenir, pero una vez que lo has contraído, ¿no? Bueno, pero es que esto no tampoco tiene vacuna. Quiero decir, yo tampoco pretendo alarmar ni mucho menos a la población. Todo lo contrario, yo coincido contigo en todo. Además, los datos que tú das no son opinables tampoco. Quiero decir, no es una opinión tuya, mía o de quien sea. Son datos científicos, son datos que dan las administraciones sanitarias y son reales. Pero yo me llama la atención todos los protocolos que se han puesto en marcha, que se han activado, que sean este partido no se juega, aquí no sé qué, en Italia han aislado a un montón de gente, han obligado a los Erasmus a volver, otros están suspendiendo los viajes. Quiero decir, se están tomando una serie de medidas que con una gripe común, que tenemos todos los inviernos y que además estamos acostumbrados a dar información en los medios de comunicación del plan de alta frecuentación que pone en marcha el SAS, porque los servicios de urgencia van mucha más gente, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los protocolos y todo eso. Y hay carteles en todos los centros de salud, todos los andaluces que nos estén escuchando estarán hartos de leerlo. Precaución con la gripe, y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Pues con este caso no se está tratando igual, yo eso es lo único que digo. A ver, desde el punto y hora que la principal causa de muerte es estar vivo, pues entonces tú puedes pensar que se está exagerando muchísimo, porque a veces estamos descubriendo que puede llegar una enfermedad que nos haga que podamos morir. Y bueno, pues ¿qué estamos inventando? Nada. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en todo esto? Yo creo que poca, sinceramente. No creo que haya desinformación. Hay unos cauces de alarmismo que se propaga con muchísima rapidez, y yo no creo que eso, que no creo nunca que cuando suceden estos casos de histeria colectiva se le adjudica a los medios de comunicación un poder que ojalá fuera así. Es que yo no veo que sea así. La gente se alarma porque se alarma. Venimos de un caso muy reciente de la carne mechada, pero la carne mechada se produjo en una factoría o en dos. Muy concreta. Exactamente. Dos, sí. y pero la gente dejó de consumir, pero de forma radical. Todo tipo de embutido y carne mechada. Una recomendación para dejar de consumir. Claro, pero fue también una recomendación sanitaria. No había ni una sola recomendación para dejar de consumir carne mechada. Decían de esta marca de esta. Pero se dejó de consumir todo. Y a lo mejor en León dejaron de consumir chorizos de León, que no tenía nada que ver. Pero la gente ya estaba prevenida. En este caso, pues estamos ante una enfermedad neumológica que efectivamente hay muchas más, pero el único problema es que dentro de la neumonología está en esta cepa es desconocida. ¿Y se va a averiguar el tratamiento? Pues seguro. Ahora sorprende porque la propagación es muy veloz. Esto sí es algo desconocido. Yo sí. Y el índice de mortalidad hasta ahora está muy bajo y lo que se presume es que pueda aumentar. Pero todo eso llegará. De momento, lo más grave que tiene el coronavirus es la histeria, porque esta histeria está provocando muchísimos daños económicos. Y bueno, como en lo que está ocurriendo en Italia, que nos pueda suceder a nosotros, que pueda propagarse en alguna ciudad española, que de pronto se vea rodeada por el ejército y que los ciudadanos no puedan salir. Esa es la parte que yo decía, que te pones a pensar cuándo vamos a llegar nosotros, porque si eso sucede, si nos llega a suceder a nosotros, imagínate cuánto cambia la vida de cada uno de nosotros si tú, a partir de mañana, por orden judicial, o sea, por orden gubernativa, no puedes salir de tu casa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo sí, vamos, coincido contigo en que el nivel de propagación del virus es exponencial al nivel de alarmismo que hay en redes sociales, porque además vivimos en el imperio del clic. Y os pongo un ejemplo, mira. Yo, este fin de semana, que es cuando se ha detectado el virus en Italia, vosotros seguramente si tenéis móvil y alerta en medios de comunicación, cada vez que ha habido un muerto o una infección más en Italia, os habrá llegado al móvil una alerta de un muerto en Italia. Creo que ha habido una veintena, ¿no? 150 casos han aparecido en 3 días de repente. Cada vez que aparecía un caso o aparecía un muerto, llegaba una alerta al móvil. Bien, yo he buscado los datos del año pasado de la gripe común. En 2018, sí. En 2018, perdona, 6.300 muertes, 17 personas al día. ¿Vosotros os imagináis que al día 17 alertas un muerto de gripe, un muerto de gripe, un muerto de gripe? Por eso te, es decir, te pregunto, la es que tranquilidad... En China, que... donde nace esto, en Wuhan, hay 1.300 millones de personas y hay 200 fallecidos. Por eso decía yo antes, si una cosa es lo que intentan transmitir por la boca las autoridades sanitarias y lo que hacen con la recomendación de no viajar a Italia hoy por el Ministerio de Sanidad, ¿a qué contribuimos? Que, claro, pues eso es lo que, ese era el argumento que yo defendía, claro. Si lo que dice Javier, si tú estás en tu casa y de pronto hay un señor del ejército en la puerta que no te deja salir, tú dices, me he puesto yo histérico, perdona, que hay un señor que no me deja salir de mi casa. Yo creo que todo entonces, eso, claro, eso va generando. Claro, y todo eso está justificado porque estamos ante una nueva enfermedad que se propaga muy rápidamente y que no se sabe cómo va a acabar. El no se sabe cómo va a acabar esto, pues es lo que crea las alarmas y la prevención excesiva de la Organización Mundial de la Salud y de los diferentes gobiernos. Por eso se aísla, porque todavía no se sabe en qué va a terminar esto. Cuando se halle una vacuna, que ya sepamos el final, todo esto se diluirá. Y el coronavirus pues pasará a ser la gripe A que decías antes, o la gripe común, y será una cepa más de una enfermedad neumológica. Pero hasta ahora no. Y ese final incierto, que no se conoce todavía, es el que causa la alarma general. A mí me parece que en ciertos casos, me parece normal que si tú hay una ciudad que hay casos de coronavirus, que intentes contenerlo. En España, que no ha habido casos hasta hace unos días, se ha multiplicado la venta de mascarillas por 10.000. Por 10.000. Y los precios ni te digo. Y ya hay farmacia. En Sevilla las he visto, seguro que en Andalucía, que hay un cartel en la puerta en 3 idiomas, en español, en inglés y en chino, diciendo no hay mascarillas. Ese es uno de los problemas que genera este tipo de historias y de histerias. Mira, si tú vas a una farmacia, pasas por una farmacia y ves un cartel que dice no hay mascarilla, tu primera intención es buscar una farmacia para comprar una mascarilla. Claro, yo no tengo, yo me quedo sin ella. ¿Provoca eso alarma? Yo no lo tengo, pero además es que la OMS dice que las mascarillas no previene la protección, ¿no? Es que al revés, han subrayado más determinados tipo de prevenciones higiénicas, ¿no? Que son mucho más normales, como por ejemplo lavarse las manos cada 2 horas, no estornudar en el codo, que es un poco raro, porque yo lo he intentado y es muy difícil estornudar. Pero en eso el codo. Lo recomiendan siempre las campañas de gripe normal. El SAS te lo recomienda siempre. ¿Cuál es la clave para prevenir la gripe? Lavarse mucho las manos, protegerse con el codo, efectivamente, a la hora de estornudar. Y beber muchísima agua, eso te lo dicen siempre, quiero decir, eso son normas básicas que ya están, digamos, en la historia común de todos, ¿no? Entonces, bueno, la clave aquí pues es eso que estamos comentando. Yo no sé, entiendo que luego al final esto terminará como todo en la vida. Yo sí que quiero decir que, por ejemplo, han aportado mucho al Carnaval de Cádiz, había muchísimas personas disfrazadas con las batas blancas y unas cosas que te echaban por encima, que podía ser cerveza o otra cosa, o sabe Dios qué, para desinfectarte del coronavirus. Pues bueno, hay que tomarse la vida así, ¿no? Es verdad que se ha cruzado ahí viniendo para casa, se ha cruzado un límite a esta información, que es la recomendación del Ministerio de Sanidad a no viajar. Bueno, estuve revisando un poco cuál es el protocolo a seguir por la OMS, y una vez que no hay tratamiento, el protocolo a seguir es tratar de contener el virus donde aparece. Y se siguen 3 pautas. Una es cerrar fronteras, otra es cuarentena y otra es parar la economía. Y en Italia ya se han hecho las 2 primeras. Yo no sé si la economía italiana y la economía española tienen capacidad para pararse. La italiana está abocada a la recesión. La China lo hizo. paramos. Pero la española y la italiana yo lo veo complicado. Los chinos lo están pasando mal, ¿eh? Allí, aquí, los que están aquí también lo están pasando mal por sus familiares allí, porque ven que no pueden ayudarlos en lo que les gustaría. Por verle la vice política a este asunto del coronavirus, ¿cómo estáis viendo la coordinación entre el gobierno, las comunidades autónomas, el papel en Andalucía del SAS, al que apelabas antes? Incluso hoy hemos conocido que desde el Servicio Andaluz de Salud se está llamando a los colegios que están precisamente en estos momentos de viaje en Italia para que luego le hagan un seguimiento a los chavales cuando vuelvan durante el tiempo prudencial, 2 semanas, 20 días, para ver si hay algún caso que, bueno, que es sospechoso. ¿Cómo estáis viendo desde el punto de vista político esa coordinación, esa gestión de esta crisis, podemos llamarla así, bueno, del coronavirus? De momento, teniendo en cuenta que no hay casos graves de coronavirus en España, más que algo muy incipiente. Pero que llegarán, como tú decías, sí, hasta ahora por lo menos. Pues entonces habrá que analizarlo, pero este caso que estamos hablando, de este primer caso en Sevilla, en el paciente que se ha aislado en el Hospital Macarena, lo que ha ocurrido es que una planta entera, todo el personal médico, está con mascarilla y está aquello como, claro, y hay un paciente, un solo paciente, que no se sabe todavía si tiene coronavirus o no. ¿Está funcionando el protocolo en ese caso? Pues evidentemente. ¿Es efectivo? Pues debe serlo, en fin, no se pueden tomar más medidas. Y esto provoca alarma. El que esté pasando por allí y vea la planta medio aislada con todo el personal médico con mascarilla, pues evidentemente. Yo decía antes eso, que pensemos cada uno de nosotros, es que el funcionamiento de la mente humana. Tú pasas por una farmacia y ves un cartel que pone no quedan mascarillas, agotadas todas las mascarillas. Y la intención inconsciente de cada uno de nosotros es ir a otra farmacia y comprar mascarillas. ¿Y habría que repatriar, por ejemplo, a los Erasmus que tenemos en Italia? No, lo están haciendo de manera oficial, lo han recomendado para el que quiera volver según la zona en la que estén. Hay algunos Erasmus a los que les han dicho que vuelvan y hay otros Erasmus a los que les han dicho que no están en la zona del foco, ¿no? Lo que sí es verdad es que a todos los colegios, institutos y similares que estaban en estos días aprovechando para los viajes de fin de curso, sobre todo los que terminan el ciclo de bachillerato, que muchos se iban a Italia, en Sevilla, en Cádiz, en Málaga, pues todos esos les han dicho que no vayan. Están suspendiendo los viajes, claro, por precaución más que nada. Pero eso también, digamos que forma parte dentro de... Yo eso lo veo lo menos alarmante de todo, ¿no? Porque en cualquier circunstancia, cuando hay una situación a lo mejor meteorológica, por ejemplo, ¿no? Pues iban ahí los niños del colegio, los niños del instituto de excursión, pues ya no van. Quiero decir que eso es suspender las excursiones, los viajes de los escolares, es lo más básico de todo, porque los niños lo primero que los riesgos menos 3. Entonces, yo eso no lo veo especialmente llamativo. Hombre, ahora las autoridades, los gobiernos, las comunidades tienen que buscar el equilibrio entre la advertencia, el alarmismo y la cautela, ¿no? Yo lo que sí sé, que el único caso confirmado ahora mismo es en Barcelona. Igual, y bueno, los dos de Tenerife, los dos, claro, que son italianos. Igual que esto también ayuda también lo que decía antes Estela cuando estaba hablando del carnaval, ¿no? Que la propia idiosincrasia de este país ayuda a sobrellevar estas cosas. Y me he acordado cuando esta mañana le he mandado un mensaje a un compañero periodista de allí de Barcelona por el tema, cuando se ha confirmado el caso, y él me ha respondido, no, con esto de la vertebración territorial, no nos ha matado la Cruz Campo, nos va a matar el coronavirus. Ya está el puente catalán-andaluz. Por cierto, decíais, bueno, lo normal ahora es cortar esos viajes de fin de curso o de culturales o como sea, de fin de ciclo, ¿no? A Italia como destino preferente. ¿Os imagináis dentro de un mes que la situación continúa propagándose exponencialmente, como decía antes Caraballo, lo que puede sufrir Andalucía desde el punto de vista turístico? Claro, la única países suerte, emisores como Italia, como claro, la única suerte, entre comillas, de todo esto es que las enfermedades neumológicas con el calor se dan mucho menos o apenas se dan. Con esta primavera anticipada que tenemos, que hace ya 20, 24 grados de temperatura, si tenemos un verano también anticipado, pues esto no puede contribuir a la no propagación del coronavirus. Esa parte, por ahí, positivo. Y luego, en fin, pues todos los demás. También comentábamos antes que decía, como siga en lo que intentábamos calcular de hasta dónde llegará la histeria, que igual nos encontramos que en Semana Santa hay quien se pone el capirote y ya no se lo quita. Mira, el capirote es una mascarilla estupenda, mucho mejor que las de que venden en la farmacia. Esa es muy radical ya. Esa es completamente eficaz. Dependiendo de la tela que se echa. Por cierto, dentro de unos minutos vamos a poder hablar con el secretario general de UPA, con Lorenzo Ramos. No sé si habéis tenido tiempo de echarle un vistazo a las medidas que ha aprobado hoy el gobierno para tratar de, bueno, de combatir esa crisis de precios que vive el campo andaluz, y si le auguráis éxito, por ejemplo, a la prohibición de las ofertas en los supermercados, o a que haya registrado en cada operación los precios de costes y quién fija esos precios de costes. ¿Cómo lo veis? Yo, de las medidas que he podido leer del Consejo de Ministros, hay dos que entiendo que van a tener un efecto inmediato, que es la reducción del número de peonadas de 35 a 20 para tener acceso al subsidio agrario, y la bonificación de contratos indefinidos. Son dos medidas que pedía el sector y que alabó la premura del Gobierno y del ministro Planas para ponerlas en marcha. Sin embargo, la medida que más expectativa genera, lo he leído desde varias fuentes y he llamado por teléfono a algunos responsables de asociaciones agrarias y le pongo más comillas. ¿Por qué? Porque el gobierno no interviene en la fijación de precios. Lo que plantea son una serie de recomendaciones a través de creo que se ha encomendado al observatorio que publique una lista orientativa de los precios para que haya unos mínimos, y después será el comprador y el vendedor el que tenga en cuenta o deba tener en cuenta esa lista de precios a la hora de fijarlo. Pero el gobierno socialcomunista, como lo llama la oposición, no interviene el mercado. A ver, no interviene. A mí me parece que de la crisis agrícola lo que menos influye, que no tiene nada que ver con esto, es las peonadas del PER. Eso se ha incluido ahí, pero no tiene absolutamente nada que ver. Es como la sequía, como cuando hay sequía. Y tiene que ver con una peor cosecha. Sí, no tiene nada, absolutamente nada que ver. El gobierno lo ha metido ahí porque era una promesa en campaña de Pedro Sánchez y ahí lo ha metido. Pero yo, con la protesta de los agricultores, el problema grande que tengo es que no me acabo de enterar exactamente dónde está la salida y cuál sería la solución. Y con con las medidas aprobadas hoy por el gobierno, que todavía tienen tramitación parlamentaria, hay un par de ellas que no consigo entender que tengan relación con el problema. Por ejemplo, lo que se dice, uno de los puntos principales, la venta perdida. Ni la industria ni la distribución podrán vender por debajo del precio que ha costado producirlo, con la excepción de productos perecederos, para evitar el despilfarro alimentario. Bien, pues en la protesta de hoy, por ejemplo, de Sevilla, hay un agricultor que para exponer lo mal que está el campo decía: he llegado a vender 15.000 kilos de limones a 380 euros. 380 euros, 15.000 kilos de limones. Pues según el decreto, con este hombre, o sea, a este hombre no le dan ninguna solución, porque los limones son productos perecederos. Entonces, ¿qué va simplemente a los cereales y a los tomates, los pepinos, todo eso? Es muy heterogéneo. Claro, es decir, tú no puedes buscar una solución homogénea para todo el sector, porque no es lo mismo el arroz que los limones o que el aceite. Claro, eso es, pero yo digo, el gobierno, este hombre se protestaba hoy y decía, que me parece un caso muy claro, he vendido 15.000 kilos de limones por 380 euros. Dices tú, qué barbaridad, eso no puede pasar. Pues con lo aprobado por el gobierno hoy, esto puede seguir pasando, porque son productos perecederos. Y entonces que me lo aclaren. Otro que va con los supermercados. Se prohíbe, por ejemplo, que tú hagas una oferta, pues damos dos paquetes de arroz y regalamos un litro de aceite. También prohibido. ¿Pero y por qué? Eso es legal, no va en contra de ningún derecho, incluso constitucional. ¿Por qué no puedes tú decir, pues pongo por la compra de dos paquetes de detergente, regalo un paquete de arroz? Yo decía medio broma. No creo que sea una prohibición. Habrá que esperar con lo que ponga en el BOE, pero yo no creo que eso sea una prohibición. Sí, pero eso es una reivindicación del sector oliverero de siempre. El sector oliverero siempre ha defendido que hay empresas multinacionales o grandes empresas distribuidoras que hacen acopio de aceite y luego aumentan obligan a bajar el precio y luego ellos lo ofertan en promociones como la que ha dicho Javier, ¿no? Del arroz, por ejemplo, te compras tantos de euro y te regalo el aceite, que es como el producto gancho para que la gente vaya allí, porque el aceite es un producto más caro y más exquisito. En cualquier caso, a mí todo lo que aprueba el gobierno hoy me llama mucho la atención, porque me pasa un poco también que no entiendo la mitad de las cosas que se han aprobado. Yo no las comprendo. Por ejemplo, una de las cosas que se han aprobado hoy es que se van a incluir en los costes de producción, en los contratos entre agricultores, ganaderos y la industria y la distribución. Sí. Vamos a ver, vale, eso está muy bien. Yo lo veo lógico, ¿no? Si yo tengo una empresa y me cuesta tanto producir, tendré que tener una ganancia. Eso es básico en la economía. Pero se supone que cuando tú haces un contrato de compra-venta, en tu precio lleva los costes de entonces, producción. Entonces, no entiendo eso que significa. ¿Se van a incluir los costes de producción? Claro que se supone que lo hacen. Todas las empresas, cualquier empresa, venda limones o venda ordenadores. Quiero decir, es que no entiendo... se ha querido dar, yo creo, mucho bombo a una medida porque está, a unas medidas, porque está el sector completamente levantado en toda España, por todos sitios hay tractores, cuando no es por el norte es por el sur, sino por el este o el oeste, da igual. Y yo creo que el gobierno ha intentado tomar medidas o hacer cosas, contar medidas que no sé cómo se van a poder llevar a cabo, porque es que es eso, vivimos en una sociedad libre, ¿no? Quiero decir, el gobierno no puede intervenir los precios del, aunque evidentemente los agricultores necesitan una respuesta, pero lo que está planteando el gobierno es una cosa que yo entiendo que va a ser muy difícil de llevar a cabo. Es que lo veo, no sé, como una carta a los Reyes Magos. El gobierno lo que va a publicar es un informe, ¿no?, con un estudio de los costes de los sectores agrícolas, y a raíz de ese informe va a publicar unos índices oficiales de los costes, ¿vale? Sí. Y eso va a servir orientativo para que después compradores y vendedores pues se pongan de acuerdo para que efectivamente los costes de producción estén por encima de los costes de venta. Yo voy a dar tres datos y vamos ya, porque nos está escuchando el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. El 8% de toda la fruta y verduras, por ejemplo, que se venden en España, se hace solamente en los lineales. El 80% de la producción va fuera. Pero es que de ese 8%, por ejemplo, de frutas y verduras, señora Ramos, buenas noches, el 60% lo canalizamos a través de Mercasa, de la sociedad de mercados, que es un ente público y que está pasando desapercibido, o nadie la está mirando y nadie le está pidiendo ninguna responsabilidad en su crisis de precios. Ustedes, ¿cómo ven el decreto que se ha aprobado hoy? ¿Cómo se lo ha contado el ministro Planas? Y a esto último de Mercasa, por ejemplo, ¿qué papel le podemos colgar? Bueno, buenas noches. En primer lugar, nosotros consideramos que las grandes movilizaciones que se están celebrando por todo el país en estos días están empezando a dar frutos muy positivos, porque una reivindicación histórica que teníamos, que era que se prohíban las ventas a pérdida y que no se permita que los agricultores puedan vender sus productos por debajo del coste de producción, pues eso está recogido dentro del Real Decreto. Cierto es que el decreto es un papel que se publica en el Boletín Oficial del Estado y que luego ahora hay que llevarlo a cabo y hay que cumplirlo. Pero para eso, lógicamente, pues se tiene que dotar de las herramientas a la Agencia de Información y Control Alimentario, que existe y está haciendo un trabajo hasta ahora. Lo que pasa es que el trabajo que hacía la AICA, pues prácticamente, aunque fuera bueno, no servía, porque no eran públicas las sanciones que se hacían por parte de la AICA, y ahora sí van a ser. Entonces, ahora van a ser públicas las sanciones. La no existencia del contrato va a ser una falta grave que puede ser castigada hasta con 100.000 euros. Como digo, esas denuncias van a ser públicas. Y lo que tiene que hacer ahora el Gobierno Nacional y las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas, es poner funcionarios a disposición de la Agencia de Información y Control Alimentario para que a partir de hoy, de mañana que se publica, se empiece ahí a las centrales que compran la fruta, que bien la manden para Alemania o para el Reino Unido o para Arabia Saudí, o las manden a Mercasa, porque digan a cómo le van a pagar la fruta al agricultor, porque está prohibido que se venda por debajo de los costes de producción. ¿Hay diferencia de precios, señor Ramos, entre esos productos que salen vía manos privadas fuera de nuestra tierra a los precios que paga, por ejemplo, Mercasa o Mercasevilla o Mercagranada o los distintos mercados públicos de nuestra tierra? Hombre, la diferencia, yo te puedo decir que compañeros de la zona de Almería me han dicho a mí que han estado la semana pasada hace 10 días en Alemania, en Cruz Logística, y han visto los precios, estaban por allí los tomates, y era una barbaridad. O sea, allí los tomates a menos de 6 euros no los encuentran, los baratos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en los mercados normalmente, pues lo que se lleva es para el mercado nacional, para las transacciones que se hacen a las ventas de tiendas pequeñas, de centros comerciales de las ciudades y demás, y lógicamente eso tiene que llevar su transparencia también, ¿eh? O sea, que aquí los agricultores normalmente no llevan ellos directamente la fruta, en el caso de fruta, ¿no? Yo soy fruticultor, yo la llevo o a mi cooperativa o la llevo a una central que es la que luego prepara la fruta un poco y la lleva o bien a Mercamadrid o la manda, como digo, hasta incluso para Dubái. Uh-huh. Yo lo que tengo que saber es lo que me tengo que garantizar es que si a mí me pagan, me cuesta 35 céntimos producirla, no me pueden pagar 20 céntimos como nos han pagado este año. Entonces, lo que era necesario, que era tener la ley, ya la tenemos. Ahora lo que hace falta es poner los mecanismos para que funcione. Los mecanismos y en eso tenemos que trabajar. Los mecanismos que pasan por control de precios y porque haya una fiscalización de esos precios, pues vía funcionarios o vía... ¿Y eso ustedes lo ven factible? Hombre, yo creo que es muy fácil que cualquier, a través del hecho de seguimiento de precios del Ministerio de Agricultura, del Observatorio de Precios, se sepa cuáles son los costes de producción que hay en cada eslabón de la cadena y que eso se publique. Eso se ha venido haciendo, incluso hay hasta en algunos sectores que son universidades las que han hecho lo de los costes de producción, se ha hecho, uh-huh, en el sector de la leche, se está haciendo ahora mismo en el sector del vino, y nosotros creemos que el gobierno, a través del Observatorio de Precios, debe publicar los costes de producción en cada momento. Nosotros estamos diciendo hoy ya que se empiecen a publicar los costes de precios para que todos los contratos de la leche que se tienen que renovar en este mes, ya ningún contrato se pueda firmar por debajo de los costes de producción, y que no pueda haber una central lechera, una industria que diga, o me firmas este contrato en esas condiciones si no, no te recojo la leche. Uh-huh. O cuando dentro de un mes empiece en la zona de Huelva o en la zona de más temprana de Andalucía, que empiecen a recoger fruta de hueso, o que los agricultores tengan sus contratos y que además pues sean unos contratos con referencias de precio. Eso se puede hacer perfectamente. Otra cosa es que eso no se ha querido hacer, porque nunca se ha querido meter lo del tema de las ventas a pérdida. Nos decían que eso era imposible, no se podía poner ningún tema relacionado con precios, porque intervendría la Comisión Nacional de la Competencia, pero es que esto que se ha aprobado en España, esto se hace en otros países de la Unión Europea desde hace tiempo, y no ha habido ningún problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, sería el gobierno el que fijara esos precios de costes, a modo por lo menos orientativo, ¿no? Sí, no, el gobierno a través del Observatorio de Precios, donde participamos gente del sector agrario, las organizaciones profesionales agrarias, participan gente de la distribución, participan gente de la industria, o sea, participan toda la gente que de alguna manera está relacionada con la cadena alimentaria, incluidos los consumidores, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es un organismo bastante fiable en el que pueda establecer los costes de producción, que no tienen por qué ser los mismos de un producto en una zona de España que en otra. Porque hay sitios donde a lo mejor producir leche en Galicia es más barato que producirla en Andalucía, porque allí pues normalmente están las vacas en el pasto, que allí llueve todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que no es un tema complicado, es un tema que necesitábamos tener pues una ley que nos pudiera garantizar que se pueda actuar por ahí, y lo que hace falta ahora es que se empiece a actuar. Uh-huh. Hay algunas cosas que yo creo que se tienen que meter de nuevo, porque por ejemplo nosotros hemos solicitado de que haya un registro obligatorio de contratos, o sea, que cuando se haga el contrato tenga una copia el vendedor, el agricultor en este caso, o el ganadero, tenga una copia al comprador y otra copia quede registrada en la administración, en donde se decida que tenga que estar una parte de la administración, para que nadie pueda luego cambiar esos contratos dependiendo de cómo vayan las cosas. Y luego creemos que es necesario que haya un mediador, una persona que sirva de árbitro, para que en el caso que alguien intente imponer su posición de dominio, pues que eso no se permita. Pero en cualquier caso, yo creo que si ahora mismo hubiera una actuación inmediata por parte del gobierno central y de las comunidades autónomas, yendo a los sectores que vayan entrando en campaña, diciendo, señores, que esta ley está aquí, está venido para cumplirlo, y aquí el que no la cumpla, que sepa que va a tener una sanción importante, pues pasaría lo mismo que a nosotros, que nos suben el salario mínimo interprofesional y lo tenemos que pagar, porque si no nos lo pagamos, inmediatamente pues vienen los inspectores de trabajo y nos denuncian. Por cierto, ya que cita el salario mínimo interprofesional, hemos hablado de un problema, tienen ustedes, y así lo reconocen, un problema en la cadena de precios de sus productos, pero convendrá conmigo, como acaba usted de decir, que un incremento de uno de sus principales costes, como es la mano de obra, un 30% en apenas un año, también le habrá descuadrado a usted de su productividad, ¿no? Nosotros en los sectores que estamos perdiendo dinero es una dificultad más, o sea, es un inconveniente. No es determinante, es solamente una dificultad. Nosotros creemos que no es el problema que el trabajador que está trabajando con nosotros ahí podando los árboles o recogiendo las ciruelas de los melocotones, pues tenga que cobrar 2 o 3 euros menos al día. Sinceramente, nosotros creemos que ese es un tema que lo tenemos que resolver por la vía de que nosotros también saquemos nuestro salario mínimo interprofesional, pero tiene que ser precisamente con el tema de que nos paguen un precio justo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hombre, es como digo, a mí, que este año, pues, por ejemplo, me han pagado los melocotones y las nectarinas y las ciruelas a 22 céntimos de media, cuando tengo 35 céntimos de coste, y es un sector que además tiene mucha mano de obra, pues es una dificultad. Pero no creo yo que la culpa yo la pueda cargar sobre el único que tengo debajo de mí. Yo creo que hay muchos por encima de mí que están ganando mucho dinero y además en algunos casos se lo están llevando muy fácil, porque muchos de ellos ni siquiera ven el producto, que su único negocio es un teléfono móvil, ¿eh? Pues invito a mis compañeros de mesa hoy, todas las preguntas que queráis hacerle. Al secretario general de UPA. Señor Ramos, yo me gustaría preguntarle, ¿cree usted que entonces con este decreto que se ha aprobado y que, bueno, confían ustedes que se pueda llevar a cabo, se ha terminado los motivos de las movilizaciones? Quiero decir, ¿han conseguido ustedes, por lo menos, que el gobierno les eche cuenta por fin y tome las medidas que ustedes demandaban? ¿No vamos a volver a ver más tractores en la calle en estas próximas semanas? No, eso nadie lo ha dicho, ¿eh? Nosotros no hemos desconvocado las movilizaciones. Nosotros seguimos adelante y vamos a seguir hasta que veamos que esto realmente está funcionando. Y aparte, es que luego lo hemos presentado un paquete de medidas al Ministerio de Agricultura, que son, digamos, un plan de choque que se necesita para darle una ayuda a los sectores que peor lo están pasando. Digamos, el sector del aceite de oliva, la aceituna de mesa, las frutas y hortalizas, el sector apícola. Hay sectores que es que llevan 3, 4, 5 años perdiendo dinero. Y la gente ya en muchos casos pues ni siquiera tienen la posibilidad de que vayan a un banco y les den un préstamo de campaña. Entonces necesitamos que se ponga encima de la mesa también un paquete de medidas. Algunas de ellas el ministro ya nos ha anunciado hoy que sí se van a poner, y se han constituido una serie de mesas que van a analizar pues la tabla reivindicativa que al día 13, hace 12 días, pues le presentamos al gobierno las 3 organizaciones profesionales agrarias. Pero hombre, sí me gustaría destacar de que nosotros llevamos muchos años denunciando que no se puede permitir lo del tema de ventas a pérdida y que necesitábamos una ley que nos protegiera, que estábamos absolutamente desamparados. Entonces esta ley, para mí me parece que es un hito histórico de haberlo conseguido, y que ahora lo que tenemos que hacer, una vez que tenemos la ley, es que se cumpla. Nosotros somos agricultores y ganaderos que cumplimos las leyes todas, la de condicionalidad, todo lo que nos viene impuesto por las normativas europeas, todo el tema de seguridad e higiene del trabajo, todo el tema de cumplimiento de los convenios laborales, o sea, todo lo que nos afecta lo cumplimos. Por lo que nos beneficia, también queremos que se cumpla, y desde luego nosotros nos vamos a encargar de denunciarlo por activa y por pasiva, porque creemos que si al final, a la vuelta de un año, en todos los sectores hemos conseguido que nadie que permita pagarle a alguien menos de lo que le ha costado producir, pues habremos resuelto la mayor parte del problema, ¿no? Señor Ramos, buenas noches. Buenas noches. El problema de los bajos precios en el sector agroalimentario es endémico, no es del último año, llevan ustedes sufriendo esta situación durante muchos años. En los últimos meses sí se han mezclado un montón de condicionantes que han agravado la situación, ¿no? Ahora mismo me viene a la cabeza el veto ruso a productos agroalimentarios, las importaciones de terceros países sin control, por ejemplo en Marruecos, los aranceles de Estados Unidos, la situación del Brexit, el propio cambio climático que ha encarecido a lo mejor la maquinaria que tienen que usar, y después la incertidumbre de la negociación de la próxima PAC, ¿no? De la política agraria común, que se habla de un posible recorte del 14%. Con todos estos condicionantes, ¿cuál es el margen real de maniobra del gobierno para dar una solución al problema que ustedes arrastran desde hace tanto tiempo? Bueno, como digo, yo creo que aquí principalmente esto viene padeciéndose desde que por parte de la Unión Europea, cumpliendo todos los mandatos de la Organización Mundial del Comercio, se eliminan todos los mecanismos de gestión del mercado. Que antes teníamos sistemas de intervención pública que cuando había un excedente de producción pues se guardaba el producto y luego se sacaba en momentos que hubiera necesidad. Cuando se encarecían mucho pues también estaba por el Servicio Nacional del Trigo y tal, y había para los cereales, había para el aceite, había para las carnes y tal, y eso se han ido eliminando, se han quedado luego en programas de almacenamiento privado como el del sector del aceite de oliva, que está absolutamente obsoleto y que cuando se pone en marcha no resuelve prácticamente nada. Desde el momento que se quedó todo en manos del libre comercio, en manos de la gran distribución, que además pues se ha ido fusionando y entre ellos son pocos que juegan perfectamente con nosotros, tuvimos ese problema y ahora pues nosotros creemos que es el momento, con ese escenario que usted dibujaba, de que, hombre, los aranceles de trans son nuevos. El tema del veto de Rusia ya hace muchos años que lo venimos padeciendo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el sector de la fruta, ya os puedo decir que desde entonces es una ruina. O sea, son problemas diplomáticos o problemas que afectan a otros sectores y nos los acaban haciendo pagar los agricultores, ¿no? El tema de las guerras comerciales, los acuerdos de libre comercio, yo creo que eso hace que, aparte de hablar de presupuesto, de la política agraria comunitaria, que está muy bien que tengamos un presupuesto importante, que no se recorte ni un duro, y también que se reparta mucho mejor ese dinero entre los agricultores y ganaderos que de verdad lo necesitan, que son los profesionales, los que producen y demás. Pero aparte de eso hay que hablar de funcionamiento de mercado. No puede ser que los demás se estén protegiendo y nosotros lo único que estemos haciendo es dejar a los agricultores y a los ganaderos en manos pues de cuatro gente de la gran distribución que les importa muy poco si te arruinas o no te arruinas. Y regalan los productos algunas veces, como hemos visto, que vas y compras pues cinco, o sea, yo he visto en alguna gasolinera de algún centro comercial que llega y si echa más de 20 euros de gasolina, pues te regalaban 5 litros de leche, como si eso no valiera nada. Eso va a banalizar los productos. Y yo creo que con eso tenemos que acabar. Y al revés también lo hemos visto, ¿no? Si haces la compra en un gran supermercado, te dan para comprar, para poder echar gasolina. Yo le quería preguntar, hablando usted de la concentración de las distribuidoras, de la gran distribución, ¿qué les impide al sector agrario, a las cooperativas andaluzas, seguir uniéndose, o qué les impide unirse y ganar volumen y situarse, como denunciaba el propio ministro Luis Planas, que no haya ninguna cooperativa española entre las 50 más grandes de Europa? ¿Por qué aquí no tienen el tamaño competitivo deseado frente a las distribuidoras, las cooperativas o el sector productivo? Bueno, hay sectores en los que las cooperativas sí son importantes, concretamente en el sector del aceite de oliva, pero yo creo que se ven arrastradas en muchos casos por la situación ya endemoniada que se viene produciendo, porque antes incluso en las grandes superficies hacían subastas a ciegas, ¿no? Encontraban a la baja sin que supieran quiénes eran los que estaban subastando, y se han sometido a una serie de conductas que desde luego hay que quitar en medio. Yo creo que afortunadamente poco a poco esas medidas, o sea, ese tipo de conductas se han ido quitando. Ahora esta ley debe, este decreto ley debe seguir evitando que se produzcan más prácticas de ese tipo, y hombre, lógicamente hay que intentar desde luego la salida de los pequeños agricultores y ganaderos de la agricultura familiar de este país, es que vendamos a través de cooperativas que funcionen bien y que miren por los resultados de los agricultores y de los ganaderos. porque yo creo que con carácter general no, o sea, hay cooperativas que funcionan bien, otras no funcionan tan bien, hay quien mira que le salgan las cuentas a los agricultores y los ganaderos, y hay quien mira que solamente salgan las cuentas generales de las cooperativas. Si los agricultores y los ganaderos no cobran, pues al final resulta que eso parece que les importa poco. Todas esas cosas también las tenemos que cambiar. Don Lorenzo, hoy al final del Consejo de Ministros, cuando ya se acabó la rueda de prensa y se apagaron los micrófonos, preguntaron si era posible que el final de todo esto, cuando empiecen a entrar en vigor y aplicarse toda esta medida, si el final puede ser un aumento de los precios de venta al público. Es decir, que al final de todo esto, pues cuando yo vaya al supermercado, me cuesten más caros los tomates, el aceite, y el gobierno ha dicho que, claro, que es posible que ese sea el final, que espera que esto no suceda así por la ley de la oferta y la demanda, pero que probablemente esto puede ocurrir. ¿Usted qué piensa? ¿Puede ser este el final, que aumenten los precios de venta al público? Yo creo que ese es el discurso, perdón, en el que nos hayan metido la gran distribución cuando se han reunido con ellos en estos días, y decir, no, esto al final va a suponer un incremento del coste a los consumidores. En la mayor parte de los productos en estos momentos no tiene por qué haber ningún tipo de incremento. Eso es mentira. La gente está pagando y está pagando al contado. Y con el precio que pagan los consumidores hay dinero suficiente para que cada uno gane lo que justicia tenga que ganar y que el agricultor cobre como mínimo los costes de producción. Lo único que pasa es que, bueno, las grandes superficies y las grandes distribuidoras tienen mucho poder económico, y además también tienen mucho poder económico, perdonadme que os lo diga a vosotros, pero en los medios de comunicación gastan mucho dinero en publicidad y todas esas cosas, y tienen capacidad de meter ese discurso, pero es un discurso engañoso. La realidad es que no tiene por qué aumentarle el precio a los consumidores, sino todo lo contrario. La mayor parte de los sectores, tú llegas a un supermercado y ves y dices, madre mía, ¿a qué precio está este? Si resulta que yo he escuchado que al agricultor le han pagado pues 4 perras y mira cómo está esto aquí, y en muchos casos con productos que tienen muy poca manipulación. Pues Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio, y que, bueno, en función de sus intereses, como dice, con la ley se puede ir arreglando un poco el desvarío de los precios en el campo, pues se vaya solucionando poco a poco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo. Y yo pregunto, al hilo de esta conversación, ¿nos preguntamos también los consumidores, que somos los que al final ponemos el precio de las cosas cuando las compramos al que marcan, lo mismo, la misma reflexión que estamos haciendo acerca de la cadena de valor de los productos agroalimentarios, por ejemplo, cuando compramos un ordenador? Pero nos preguntamos, todos los que han contribuido a construir ese ordenador o esta botella de agua, si... Yeah. Cada fase hasta llegar al producto final ha sido remunerada como se merece. Claro, es que aquí vivimos en una tierra agrícola. Yo soy de padre agricultor, de familia agricultora, y te suscita una gran solidaridad. Eso al margen de que cuando se está hablando de los problemas de la España despoblada, de la España vaciada, la clave está en el campo, en que los agricultores puedan vivir. Pero claro, aquí también se manejan algunos conceptos que son engañosos. Tú no puedes decir, y sin más, que el tomate que se compra a 30 céntimos después se vende a 60 o 70 céntimos en un supermercado, porque eso es así, pero es que no es un tomate. Tú tienes que pensar también que tú no compras un tomate, compras dos, y a lo mejor hay un tomate que no llega al supermercado. Las mermas que se habla. Pues, claro, eso también lo tienes que pensar. Entonces, en cuanto se el discurso este de lineal, como ellos venden los tomates a 30 céntimos y a ti te los venden a un euro y pico, eso es sí y no. Que no es exactamente así, tiene sus matices. Insisto que a mí me parece que tener los agricultores cuentan con la solidaridad previa, desde luego desde la mayoría de los andaluces, pero que hay algunas cuestiones que también tendrían que entrar. Una de ellas, por ejemplo, tú la citabas, ¿no? Hay algunos problemas del tejido productivo en Andalucía que tendría que replantearse, porque no es lo mismo que haya organizaciones de cooperativas empresariales fuertes que una disgregación muy grande a la hora de negociar, y eso pues no se ha planteado, y tendría que plantearse también esto. Claro, es uno de los problemas que tuvo, has mencionado cuando le has preguntado por el tema de las cooperativas, ¿no? Uno de los problemas que también es endémico del sector y que está en su mano es el de la fusión de cooperativas. Él ha mencionado el sector del aceite de oliva, pero es que en Jaén todos conocemos casos de pueblos de 6.000 habitantes con tres cooperativas que no se fusionan, porque hay ciertos localismos y ciertos personalismos que hacen que no quieran integrarse, ¿no? Y si lo hiciesen, pues tendrían más acceso de sus productos al mercado y más fuerza para negociar. Que mencionabas tú la comparativa con respecto al mundo tecnológico, que es más complicado porque... Pero lo hemos visto en algunas publicaciones especializadas con un cierto teléfono, cuánto vale cada componente de ese teléfono, y resulta que pagas 1.000 euros por el teléfono y todos los componentes por precio de coste vale 150 euros. Sí, uno se hace en China, euros, ¿no? Otro en Bangladesh, tal. También son grandes firmas, estoy viendo por ejemplo ahora el Apple de Caravaggio. Controla completamente su distribución, es decir, ese ordenador no puede abaratarse en España ni en Francia y tal, porque la marca lo prohíbe. Aquí el problema del sector agroalimentario, que yo creo que por eso pongo en duda lo que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, es que lo mencionaba Lorenzo, ¿no? Hay un intersector, que es el de la distribución, que condiciona mucho los precios. Es decir, la idea que ha tenido el gobierno de vamos a publicar la lista de precios para que sea orientativa, para condicionar que los que compran los productos no lo vayan a vender por debajo del precio de producción, es muy relativa, porque el que lo compra no es el que después va a tener la marca. O sea, es decir, el gobierno no va a hacer público el nombre de la cadena de supermercados que está poniendo el precio por debajo del precio de producción, porque quien ha comprado ese producto es un intermediario, ¿no? Son las cadenas de distribución, ese emporio al que se refería. De todas maneras, yo también veo que aquí tampoco se puede... Este es un tema tan complicado que no se puede resolver con trazo grueso. ¿Por qué lo digo? Primero, yo no sé, no soy experta, ojalá pudiéramos tener la solución aquí, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Las cooperativas son la solución? Habrá quien piense que sí, habrá quien piense que no. Yo también creo la libertad de los agricultores y de los ganaderos que puedan asociarse en cooperativas o no. Quiero decir que la única solución que puede dar el gobierno no es, pues júntense ustedes mucho y sean más fuertes. Oiga, defienda también usted al débil. Es que habrá personas que vivan en pueblos pequeños, en pueblos aislados, que tengan unas determinadas características. Yo qué sé, ¿no? Tanto agricultores como ganaderos no tienen por qué estar obligatoriamente metidos en una cooperativa, que evidentemente les puede beneficiar, estupendo, que lo haga el que considere oportuno, pero no debe ser el único camino. Eso por un lado. Y en segundo lugar, las cadenas de distribución son las grandes malvadas de toda esta película. Bueno, son las grandes malvadas de toda esta película, pero ¿cuántos puestos de trabajo dan? También hay que verlo, quiero decir. Es que todo es complicado, porque lo que hablábamos antes del tomate, entre el que se le compra el tomate al agricultor en su campo o en su cooperativa y llega hasta la casa de cada uno de los andaluces o de los españoles, pasa por un proceso. Ese proceso interviene mucha gente, y esa gente transporta los tomates, lo lleva en un camión, lo pone para acá, lo lleva al supermercado, lo descarga, en fin. Quiero decir que la cadena de distribución tiene sus cosas malas, sus cosas buenas, sus cosas regulares, pero que también vamos a pensar un poco en global en este problema. Aunque ahora evidentemente estamos centrados en los agricultores, que tienen un problema que realmente todos compartimos y que sentimos empatía con ellos. No hay derecho a lo que están viviendo. Vamos a intentar que se encuentre la solución, pero vamos a también no crear esto como una especie de enfrentamiento entre los buenos y los malos, sino que vamos a tomar una decisión económica, que generalmente no suele ser ni blanca ni negra, ¿no? No, sí, que lo decía al principio, que mi problema en todo esto es que yo no sé exactamente, hay otros conflictos laborales la reivindicación y el problema está muy claro, pero el problema de lo que plantean los agricultores es de una enorme complejidad, y cuando se repasan las medidas que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, yo veo que, por lo que dice la Asociación de Agricultores, que están satisfechos, pero yo no creo que eso sea la solución del problema. Antes citaba Dani las muchas interferencias que ha tenido el campo de internacionales, de Rusia, el Brexit, Estados Unidos, y eso se va a solucionar con la venta bajo coste. No creo que sea solo eso. No, bueno, y con los tratados de libre comercio, que muchas veces están en el punto de mira, por ejemplo el de Mercosur, que es una zona eminentemente agraria y ganadera, y que seguramente pues sus productos van a llegar aquí. Como llegando. Empezábamos hablando de la expansión del virus, ya hay un positivo en Valencia también. En Castellón, bueno, exactamente. Vamos sumando positivos de coronavirus. Muchísimas gracias, Dani, Javier, Estela. Gracias. A los tres. Buenas noches. Nosotros nos despedimos. Volvemos mañana con más noticias, a ser posible, con menos casos de coronavirus. Buenas noches.